Y hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda Carmix. Y el niño rata. Llegué a un nuevo episodio. Sí, no, déjenme decirles que es un logro que mi hermano esté aquí. Estuvo muy mal de salud, desgraciadamente. Pues digo, nada perpetuo, ¿no? Una gripa, una infección bastante fuerte. Pero ya llegar a 39 grados y medio de temperatura, ya empiezas a ver cosas raras, ¿no? No, empiezas a pensar de mi dinero se queda con mis papás, todo lo demás se va conmigo, ¿no? ¿Tus cómics? Se van conmigo. No, esos, esos los dono a bibliotecas y a niños que los quieran. A ti no. No. Bueno, sí, yo haría lo mismo. Tampoco van a ser para ti. Sí, yo fíjate que esa es una pregunta interesante. ¿Qué harías si ya tus cómics algún otro los tener que dejar ir, no? Yo sí los donaría, pues a... no creo que los vendería o les diría a mi esposa, pues dónalos, o sea, si hay alguno que creas que estaría padre recordarlo, pues quédatelo y ya, ¿no? Punto. Los demás dónalos. A lo mejor en ese punto del tiempo pues ya hay bibliotecas que los ojalá, quieran. Sí. Que se duplicara ese esfuerzo que tiene la UAP, ¿no? De Puebla. Ándale, exacto. Pero así a nivel nacional estaría bonito. Sí, ¿no? Que tengas un acervo así de cómics, pues también estaría padre. O a fundaciones como la iniciativa Monstruo, ¿cómo es? Ah, la Colecta Monstruo. Colecta, ¿no? Monstruo. Que organiza, okay. Que organiza ¿quién es? Bueno, era de la Covacha. Gaider Abdul, ¿no? Uh-huh. Que estaba haciendo esa colecta, estaba bien. Por ejemplo, que se vayan a ese tipo de esfuerzos. No es lo que yo haría. Sí. ¿Para qué quiero? O pueden ser piezas de museo, porque pues para ese tiempo, ahora sí ya nada más va a ser como antes de la invención del papel repelente, ¿no? Ándale. Si estás interesado en polvo, llévate estas cosas. Se van a hacer polvo en unos años. Sí, exacto. Pues bueno, pues... pues un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Una suerte estar aquí. Una suerte estar aquí. Y pues tenemos un programa que la verdad cocinamos durante bastante tiempo, ¿no, carnal? Sí, Simón. Ya lo haremos un poquito más adelante en nuestro tema central. ¿Dónde nos pueden encontrar, carnal? Búsquenos en nuestra página de Facebook, que en estos días, pues más bien mi hermano se ha encargado de poner cosas. Yo estuve en otros lados. Astrales, no sé qué onda. Es facebook.com/elcafecomiquero. Exactamente, también en Twitter @elcafeoficial. Escríbanos a nuestro correo elcafecomiquero@hotmail.com. Sí, que por cierto, ya en estos días estamos cerrando las participaciones para ganarse el TP de Sex Criminals, cortesía de Joe Pike y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, más el paquete de atasques de cómics del Café Comiquero, ¿no? Es el surtido rico. Ah, ok. Surtido rico, o ¿cómo podremos también llamarle? Pues el chiste es que son assorted comics, ¿no? Sí, o sea, te puede tocar de todo. Pero viene incluido el número uno de Sex Criminals, ¿no? En, sí, en floppy, que amablemente vas a donar, ¿no? Que valga la pena, ¿no? No, si de, oye, Sex Criminals y te vamos a dar puro X-Force o cosas. No, espérame. No, de Rob Liefeld, ¿no? Ándale, X-Force de Rob Liefeld, no, y un Kanye X-Force ni nada. No, se trata de regalar algo bonito. Sí, ándale, ¿no? También está nuestro canal de YouTube. Que por cierto, ya esta semana, cuando estamos grabando esto, al día siguiente ya sale el nuevo capítulo de Walking Dead. Ah, shit. Van a tener que esperar un poquito porque tengo unas cosas que hacer en la semana, luego ve. Pero de que habrá nuevo capítulo de The Walking Dead, sí. Sí, con tiempo, pero sí. Pero qué bueno que ya regresa la serie. Sí, te voy a decir que ya no soy tan fan de eso de mid-seasons, Sí rompen el ritmo cañón. Como la de Flash. La de Flash, ahora que regresó Flash, qué buena está la serie. No, de veras. Amo la serie de Flash. Con todo y que de repente los actores son medio tiesos, pero me encantan las historias. Está muy bien, muy divertida. Hay muy buenos guiños. Regresó precisamente de su mid-season y ya salió por ahí. Ya están juntando los Rogues. Entonces el Captain Cold y Heatwave están por ahí. Pied Piper, que era el pobre monito de la flautita, y aquí de veras que sí es una amenaza. La verdad, por ejemplo, a Pied Piper le hicieron un gran favor. Se ve bastante bien. Es un poco más como Shocker en cuanto a los poderes, pero... Ah, ok. Pero se está armando muy bien. Muy bien la serie. Lo del Reverse Flash es un misterio bastante padre. Ahí va. Va caminando. Va corriendo. Muy bien, Ya está, me encanta hasta cómo ves toda la entrada de la serie, ¿no? My name is Barry Allen and I'm the fastest man alive. O sea, no teme ser una serie de superhéroes. Ya te lo echan en cara así de puma, está. Sí, está, ahí está. Y va a haber más series en ese universo, o sea, que está compartido entre Arrow y Flash. Va a haber una serie de Supergirl. Va a haber un nuevo Jimmy Olsen que es negro. Ya sabes, ¿por qué no, no? Y viene una serie de Teen Titans. Sí. También en ese mismo universo. ¿Y una Supergirl donde sí vuela? Sí. Ay, vaya, por fin. No, el otro sí volaba, ¿no? No, pero me refiero como Smallville, de que, ¡ay! Ah, que nunca voló. Tardó 10 años, ¿eh? Y no, no, acá en Flash van rápido, ¿eh? Ya están presentando enemigos, ya están presentando desde el primer capítulo sale con su traje. En el sexto ya le dijeron Flash. Bueno, desde el primero, en un flashback, o en un flash forward, que es como del futuro, dicen Flash. Pero en, digamos, cronológicamente, hasta el capítulo 6, él mismo ya se adopta el nombre de Flash. Lo cual estuvo bastante padre, ¿eh? Ok. Entonces, pues bien, vienen cosas padres. Vea, viene por ahí Game of Thrones, eventualmente, ¿no? En abril, me parece. En abril, así es. ¿Y qué más? Pues bueno, pues ya estamos con el concurso. Ya próximamente tendremos el ganador. Y va a haber más cosas, ¿eh? Va a haber más regalitos por ahí durante... Lo que pasa es que tenemos un montón de cosas para regalar, pero poca imaginación para regalarlos. Exactamente, así que pues denos chance, pero... Ya, poquito a poquito sale, ¿eh? Y pues carnal, pues muchas cosas que comentar de esta semana. Sobre todo de las dos grandes, ¿no? De Marvel y DC. Curiosamente con noticias importantes e interesantes de las dos. Pero también del medio comiqueril nacional. Y yo creo que aquí es el punto editorial del Café Comiquero, ¿no? A ver, échalo. Que es respecto a un video que se distribuyó en el canal de La Mole, donde Elías Ortiz, el director de contenidos de La Mole, pues salió como que a explicar algo que yo creo que no era necesario explicarlo tan a detalle respecto a los precios que están cobrando algunos artistas mexicanos e internacionales por sketches y firmas. Se armó mucho el merquetengue porque la opinión de muchos, y esto no sé qué tan cierto sea, es que este video salió a raíz de que hubo pues quejas, insultos y improperios específicamente a Humberto Ramos y a Edgar Delgado, artistas nacionales que pues por ahí van a estar cobrando por una firma, ¿no? Y específicamente Humberto por ahí trae la política de que la primera firma es gratis, si quieres más te cobra otras a, creo que 50 pesos, no recuerdo la cantidad, excepto en la Amazing Spider-Man número 1 de Ramos, que lo cobra 150, sea el único cómic que lleves o no. De ahí se desató mucho la polémica, parece que se salió un poco de control de las redes sociales, y sale este video, donde pues básicamente Elías lo que explica es: los artistas pues los invitamos, los traemos, les pagamos viáticos, algunos nos cobran por venir, otros no, pero pues es tiempo que ellos invierten en estar con los fans y que pues tienen que ganar el dinero. Me parece más o menos razonable. El problema desde mi punto de vista es que el video se echó como 13 minutos de algo que desde mi punto de vista no ameritaba ni un video, o algo muy breve, porque según yo lo entiendo, y pues eso se me hace lo más lógico, hubo también quejas porque el precio de los boletos de La Mole están subiendo. Respecto a la última edición subió 10 pesos. O sea, tampoco es para tirarse al metro, ¿no? Pero es un 5%, me parece. Pues ni eso, costaba 150. Ah, ok, costaba 150 y subió 10 pesos. Ajá. Pues no. ¿Qué serán? Como ni un 10%, ¿eh? No, 7 punto y cacho. 7 punto y cacho. Eso hablando de la entrada general. O sea, ya sabes que está el 3 Day Pass y el 1 Day Pass que te dan el cómic exclusivo de La Mole, ¿no? Uh-huh. Pero si solo te interesa el evento, pues te va a costar 10 pesos más. A nadie le gusta que le cobren más, me queda clarísimo. Pero pues supongo que los costos pues no son tan baratitos en el World Trade Center, y de los artistas que traes, pues menos, ¿no? Simplemente yo creo que traer a Sam Jones, que es Flash Gordon, pues yo creo que cobra algo el señor, ¿no? Quizás no tanto porque no es un actor vigente, pero es un actor pues que tiene reconocimiento internacional y reconocimiento geek, ¿no? Y que también, hay que decirlo, viven de presentaciones como estas. Exactamente. Ahí te va, mira, no sé si compartas, pero ahí te va mi opinión respecto a que si deben o no cobrar, o se vale la pena o no cobrar las firmas, sketches, etcétera. Bueno, ahí te va. Número uno, creo que lo importante de aclarar es los precios que te cobra La Mole por entrar. Eso sí son responsabilidad de La Mole. Y ellos definen, pues, cobro más o cobro menos o lo que sea, en base a lo que a ellos les cuesta hacer el evento. Lo que cobre cada artista, hasta donde yo entiendo, y si no ya habrá quien me corrija la plana, eso es para el artista, no es para que de ahí La Mole saque una lana. Por lo tanto, los precios que ponga cada artista son su bronca, creo yo. si un artista, llámese Humberto Ramos, Greg Capullo, Jim Lee, quien quieras, diga, yo voy a cobrar tanto por firmas y tanto por sketches, o no voy a cobrar las firmas, o el sketch te va a costar 100 pesos o 200 pesos, como Chris Jaruso, que los vio bastante económicos, versus 6 mil pesos que mencionaba que David Finch cobró en su momento, pues ya es su bronca. Pero ¿sabes también de quién es bronca? De cada quien, si tú decides o no pagarlos. Yo, honestamente, yo, Carmix, pagar por un sketch original, prefiero gastarme ese dinero en comprar más cómics. Yo, hay gente que es coleccionista de arte, que le gustan los sketches, etcétera, y los quiere pagar, adelante. Pero estás dispuesto a pagar lo que el artista te pida, por las razones que sea. O sea, si él te dice, no, pues este te lo cobran 500 y este en 2000, pues ya tú sabrás si quieres el de 500 o el de 2000. Si tienes la lana para eso o no. Pero eso es responsabilidad de cada artista. Y también es mercado. Yo creo que si el artista ve que hoy estoy vendiéndolos a 2000 y nadie me pela, pues ya veré si le bajo, ¿no? O a lo mejor mis precios están muy inflados. Pero eso ya es responsabilidad de cada artista y de sus fans. La verdad es que cobrar por autógrafos, desde mi punto de vista, a lo mejor me echo aquí la bolita, pero me echo a alguien de enemigo, espero que no, pero yo creo que si estás dando un autógrafo por algo que tú ya hiciste y que ya te pagaron por ello, dar uno o dos autógrafos gratis, pues no se me hace malo. Creo que es lo correcto. Pero por ejemplo, pienso en, no sé, Sam Jones o en las cosplayers. Pues ellos no traen un producto físico o no tienen otro ingreso más que ese. O sea, quizá las regalías, por ejemplo, en el caso de Sam Jones, ¿no? O de los actores de Star Wars. Pero por ejemplo, una cosplayer que pues ella vive de su imagen, netamente, de los prints que llega a vender, pues no sé, tal vez de participar en eventos, de publicidad, etcétera. Pues que te cobre por tomarte una foto y una firma, se me hace lógico y razonable. Cobrar por una firma en un cómic que ya me pagaron, creo que está de más, creo yo. Cada quien está en su derecho de hacerlo. Pero también estoy en mi derecho de decir, pues no quiero. O sea, la neta, si me van a cobrar por firmarme un cómic que pues que ya lo compré, y que de ese dinero ya salió algo que se le va a dar a este artista, a mí no me late, a mí. Si de plano es un artista que yo admiro mucho y que quiero la firma por X, Y o Z, pues ya le tendré que apoquinar, ¿no? Si de verdad quiero la firma. Pero si es nada más porque quiero cazar la firma de todos para mi bonito sketchbook, porque quiero una firma de todos nomás, porque pues quién sabe, pero la quiero, y a lo mejor ni admiro tanto al artista, pues la neta no. Paso, o sea, no le veo necesidad. Si me dijeran, honestamente, pues es Neil Gaiman y te va a cobrar $20 por una firma. Sí, porque es Neil Gaiman. Para mí. No digo que Neil Gaiman sea más importante que Humberto Ramos o que Greg Capullo o lo que sea. Pero para mí, yo le invertiría $20 en una firma de Neil Gaiman, sí, seguro. Le invertiría esos mismos $20 a una firma de Greg Capullo, no. Yo no. Habrá gente que sí. Pero es que es decisión de cada quien, y ya el artista sabrá si lo que está haciendo es correcto o no, de ver que sí se vende, que no se vende, que tiene fila, que no tiene fila. Y hay muchos artistas que no cobran, y que lo principal de hacerlo es, o de ir por una firma, desde mi punto de vista, es conocer al artista que te gusta su trabajo, tener un recuerdo personalizado de él. Si lo quieres para venta, pues ya es bronca de cada quien, pero yo, por ejemplo, de repente veo en grupos de Facebook que tomos de Batman firmados por Humphrey Fogel. Y ya porque está su firma de Humphrey Fogel, quieren 1000, ¿no? Y digo, pues no, yo no los pagaría. Porque Humphrey Fogel se lo autografió a él, no a mí. Yo no lo, o sea, digamos, sí lo conocimos, ¿no? Pero a lo mejor yo no lo conocí. O sea, ese es el valor que yo le doy. No nada más porque esté firmado, ¿no? Esa es mi postura, pero todo se resume en es oferta y demanda. Si lo quieres pagar, adelante. Si no, no estás obligado a hacerlo. Que no se me parece correcto que se cobren todas las firmas porque pues así es mi política, pues a mí no me late. pero por lo tanto yo no participaría en formarme, pedir una firma y pagar por ella. Yo, otras personas quizás sí. ¿Tú qué opinas, Carlos? Ah, sí, lo mismo. No, como dependiendo del sapo a la pedrada. Depende del artista, si me gusta mucho y me cobra lo que sea por una firma, pues ni modo, ¿para qué pagarla? Oye, que quiero un sketch, pero que está en 6,000 pesos, ay, pues independientemente del artista, no, gracias. Pues ya, ahí sí depende de cada quien. Es que el cómic es un negocio, si lo quieren todo gratis, lo siento, chavos, no. No, no hay, no. Y no es por andar apoyando a compañías perversas y nada. Es gente que lo hace. Hay gente que está poniendo su dinero, sudor, sangre y... horas nalga en el respirador. No, y voy a sonar muy idealista, pero pues es su futuro y es su sueño y es habrá que ir para quienes sea nada más trabajo, habrá para quienes sea una forma de arte elevada, lo que quieran. Pero pues estamos hablando de la forma de vida de personas. Pues ya si ellos lo quieren cobrar, pues va sobre ellos. Uh-huh. O sea... eso va a depender mucho pues del artista. Si tal o cual cuate quiere cobrar por todas las firmas, pues bueno, pues allá él, ¿no? Uh-huh. Y como dices, nadie está obligado a pagarlos, la verdad. Habrá quienes no nos gusten, ¿no? De oye, pues es que mala onda que vayan a cobrar por firmar. Pues sí, pero pues es él. O sea, uh-huh, está en su derecho. Está en su derecho de hacerlo. Y uno está en su derecho de pagarlo o no pagarlo. Nadie te obliga a hacer. Si realmente lo que enoja aquí es de que, es que no se me hace justo. Ah, ok, no lo es. No lo es para uno como consumidor, pero es lo completamente justo para uno como creativo. Y ya depende de ti. ¿Y qué creen? El creativo es el que pone las reglas. Pues sí. No es la mole. No es la mole, es el creativo. No nos gusta, se aguantan. Con la pena, pues es verdad. Con la pena, pues la verdad. Exactamente. Y tampoco es por andar defendiendo a la mole, pero pues, y mucho menos a Elías, pero si algún creativo anda diciendo ese tipo de cosas y uno le quiere reclamar a toda la organización de la mole y a la mole como conjunto. Mejor reclamar al creativo, ¿no? La verdad es que ahí sí ya no se me haría justo, porque pues, oye, ellos no son los de la bronca. No creo que ellos digan, ay, no les cobres, no, pues, tú no voy a tu evento, ay, pues. Cóbrales entonces, ¿no? Son condiciones que pone cada persona. Eso es importante, que eso es un muy buen punto. O sea, dirigir la molestia o la queja o el reclamo al lugar correcto, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a quejar en el Facebook de la mole? Pues mejor voy y me quejo con el artista que quiere cobrar eso y que no estoy de acuerdo. Estoy en mi derecho de hacerlo y está derecho de no pelarme, ¿no? Sí, claro. O ponerme atención o tomar en cuenta mi comentario, ¿no? Pero pues en el lugar correcto, ¿no? Sí, o sea, hay que quejarse también con las personas correctas. De manera personal, ¿saben cómo se puede quejar uno bien, que es muy eficaz? No le compren. Es la verdad. No hay nada que hable más en términos de mercado que tu bolsillo. Si de tu lana no sale, pues es que ya... pues a lo mejor estoy dando muy caro, ¿no? Pero esa es una muy buena forma de oponerse a ese tipo de cosas. Digo, es la recomendación, si ese es su punto, ¿no? A mí realmente ese tipo de cosas no me afectan porque yo nunca ando cazando todas las firmas ni nada, así que... Solamente pues, de quien realmente quieres una firma. Sí, que son contados, ¿no? O sea, y no es porque la mole traiga malos invitados, ni mucho menos. No, simplemente no de todos me interesa su trabajo. Algunos los conozco ahí, qué padre, ¿no? Como Stefan Sejic, que ya eres gran fan, ¿no? Ay, soy fan de Stefan Sejic. Y pues hay uno los conoce y pues les compra las cosas que lleva, ¿no? Pues, uh-huh. Eso ya es aparte. Eso está también muy padre, fíjate. Por ejemplo, yo sí prefiero invertirle... No sé, en lugar de 50 pesos por una firma, mejor le invierto 100 o 200 porque trae el TP de tal cosa o el cómic de tal donde él dibujó. Mejor le compro el cómic, que me lo firme ahí, y ya tengo la bonita firma y material de lectura, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta más. Cuando vino Fred Malente, yo leí The Comic Book History of Comics gracias a ti, que tú lo tenías y me lo prestaste. Pero ya compré mi copia directamente con Fred Van Lente, ¿no? Eso está padre, ¿no? Miren, tan vale la pena que cuando vino mi amigo David, mi amigo David, tu brother, ¿no? Ya es brother, ¿eh? ¿Vale? Yo no conocía a Kabuki, le compré por ahí su primer TP. De él, de buena gente, me regaló el segundo, me los autografió, o sea, la bonita foto y todo. Y pues, ya ves que yo soy muy fan de David Mack, estoy muy pendiente de lo que haga el señor. Eso se me hace muy padre. Pero luego es como que pues, de aventarte también, ¿no? Pues ese es el asunto, ¿no? Que si se nos hace justo, ¿no? Pues a mí no. Pero pues allá cada quien. Y hablando del mismo tema, porque se relaciona mucho, es de ¿cómo es posible que la gente esté dispuesta a pagar 400, 500 pesos por una portada? Por unas las malditas portadas variantes. Perdón, pero ya estoy hasta el full de las portadas variantes. Pagar 500 pesos en reventa por una portada que salió ayer en un mercado mexicano, en un puesto de revistas Bonito y Silvestre. Por eso hay revendedores, por eso hay acaparadores, porque hay mercado, porque hay gente que está dispuesta a pagar. Y no quieren pagar 50 pesos por una firma. Ay, bueno. Y la verdad, no, es, ahí fue donde se armó también la polémica. Porque dicen, prefieren pagar esto por un cómic que acaba de salir que por una firma. Pues otra vez, ¿a qué le da valor cada quien? Porque en la firma, aunque sea, platicas tantito con el artista. Pues sí. Ya ¿no? De menos, ¿no? Dos, tres minutos que te dedica, pero pues oye, aunque sea. Pero por un cómic que acaba de salir ayer. Que en unos dos, tres semanas vas a encontrar ahí en... A lo mejor ahí en el mismo puesto ahí sigue, ¿no? Ajá, exacto. Y si no, bueno, pues ahí hay tiendas de cómics donde lo siguen vendiendo. Y fíjate, hay muchas quejas por los acaparadores, por los revendedores. Pero ¿saben quién tiene la culpa? Los que los compran. Los que les compran a un revendedor. Es que si no me voy a quedar sin mi copia. Pues te costaba 30, pero ahora te cuesta 200. Bueno, ni modo, dámelo. Pues ahí estamos fomentando ese mercado que lo estamos inflando a lo güey, a lo loco. Y parece que no hemos aprendido nada de los 90s. En los 90s, eso acabó por matar muchísimo a la industria, por tronar muchísimas tiendas de cómics. Digo, tú sabes un poquito más de ese rollo, ¿no, carnal? Ya es de lo que he estudiado. ¿Y qué pasó en los 90s? Lo que pasa es que las tiendas de cómics compraban 5 o 6 ejemplares de cada número de números uno, sobre todo de Image, hay que decirlo. Uh-huh. Image fue el culpable. Sí, sí. Todd McFarlane, Jim Lee y compañía. Todd McFarlane, Jim Lee, Wes Portacio, Rob Liefeld, Jim Valentino, Eric Larsen. Uh-huh. Eran 7 changos, creo que ya dijimos 6, sí. No creo que más. Y compraban esas portadas. Guardaban 5 o 4. Ponían 2 a la venta super infladas, pensando que después el precio se iba a mantener. Cuando se dieron cuenta de que el precio no se mantenía, pues valieron queso. Y el problema fue el siguiente también. Image pensaba que, hombre, estos cómics se venden muchísimo. Como bolillos. Como bolillos, pues vamos a sacar más y más y más. Con portadas metálicas y variantes. Y ¿no? Pues ya después Marvel y DC le entraron, ¿no? Y como se seguían vendiendo, porque eran las tiendas de cómics los que eran revendedores, quienes hacían esa práctica, y no, realmente no los estaban consumiendo los fans. Ahí hay un, o sea, ese canal de tres partes básicas fue muy perjudicial en esos momentos, porque había una parte, el intermediario, el retailer, que se estaba quedando con una parte crítica de la información, porque por un lado, ¿sí?, las tiendas, las compañías de cómics no se estaban enterando que en realidad sus cómics no se estaban vendiendo bien, solamente se estaban solamente había acaparadores, y por el otro lado estaban los fans que no se enteraban de que esos cómics no eran escasos, las compañías los sacaban a montones, pero el revendedor se los quedaba. Es esa acaparación de, por un lado, el elemento físico como de la información, lo que terminó por tronar a la industria del cómic en ese entonces. Porque después, como ya nadie le compraba esos cómics y tenías inventario parado, ellos ya no seguían comprando cómics nuevos, a pesar de que las compañías los seguían sacando. Y entonces pues, las compañías decían, oye, pero antes vendía mucho, ya no. Vamos a ir sacando cada vez menos cómics. Las retailers vendían cada vez menos. Y los fans compraban pues más o menos lo mismo. Y el precio se elevaba porque ahora tenías menos unidades vendidas. Pero con lo que compraban los fans, no sostenían una industria del tamaño que las compañías pensaban que se tenía. Eso es lo que se llama que se forma una burbuja. Claro, porque tú dices, soy Image, vendo 1 millón de copias al retailer, pero el retailer pues vende 10,000, entonces está súper inflado, ¿no? Eso se llama una burbuja, y eso pues, acabó por tornar muchas cosas. Y aquí en México, si lo tropicalizamos, es de, a ver, Televisa saca sus portadas variantes, por ahí he escuchado que sí, no es el mismo tiraje, o sea, es a razón de 1-4, o sea, una variante por 4 normales, ¿no? Y a lo mejor ha de pensar, pues está vendiendo muy bien porque le vendo a los del puesto de revistas, ¿no? Y este, y todo el mundo las quiere. Pero la realidad es que tal vez no. Hay muchos acaparadores que sí se la compran en el puesto de revistas, pero... ¿Y? Pero son esos acaparadores los que después se quedan con los cómics y los quieren vender a precios más altos por otros lados. Ajá. Y una vez más, ahí lo que es, y es el mismo caso, lo que está haciendo es quedarse con producto físico y parte crítica de la información. Así es. Porque pues muchos van a decir, ay, ya no la alcancé a juntar porque está bien cara, pues va, ya no voy a comprar el siguiente. Y pareciera que Televisa, ah, negocias o vendí un chorro, ¿no? Pero al rato ese ya no va a comprar lo demás. Si alguna vez pensaron que la información de veras no era poder, aquí les demuestro que estaban equivocados. Híjoles, pues sí, es todo un tema. Yo en lo particular, a mí lo de las variantes me da exactamente lo mismo, me son totalmente intrascendentes. Y lo que más me da tristeza es que muchos están desgarrando las vestiduras por una portada variante o regular de Spider-Gwen. Y he escuchado, te lo juro que he escuchado, pero la historia ni está tan buena. Y a ver, la historia está muy padre. Y muchos ni siquiera la han leído. Lo he escuchado, muchos ni siquiera la han leído, pero ya tienen su bonita portada. Igual que en los noventas. Entonces, a mí es lo que más tristeza me da, porque hay gente que le invirtió sangre, sudor y lágrimas para hacer un guión, para dibujar, para colorear, para entintar. Pero me importa más la mugrosa portada, ¿no? Y yo creo que ese es un buen punto para entrar a las siguientes noticias que tenemos. Ajá. Porque todas estas prácticas noventeras que estamos haciendo es lo que las compañías de cómics quieren evitar ya por completo. Sí. ¿Y por qué? Pues porque ya se están dando cuenta de que el mercado ya no va por ahí, ¿eh? Y porque hay compañías que están marcando la tendencia y las hemos platicado. Y me da tanto gusto que le hemos atinado bien sabroso. Que son tres y la verdad es que no había que ser gurús para eso. Sí, o sea, Image Comics, IDW y boom. Lo han estado haciendo bien. Tan es así que la empresa que estaba manteniendo más el vicio noventero, con los New 52, DC Comics, dijeron, ya, se acabaron los nuevos 52. No se acabó esa continuidad, me queda claro. O sea, no es un reboot, ni no. Y qué bueno, o sea, está bien. Pero lo que sí se acabó es el trade dress de New 52, ya, o sea, ya lo rebasamos. Pero más importante que eso es, vamos a cambiar la línea editorial a generar contenido de mayor diversidad. No nada más esa políticamente correcta diversidad de raza y de género, no. Sino diversidad de contenidos, de autores, de estilos. Lo que tanto criticábamos hace no mucho, hace ni un año, de que todas las portadas se veían igual. Ahora vienen con una idea totalmente diferente, que es, vamos a crear contenido para muchos, para todos, cómic para todos. Y esto va de la mano con el nuevo All New DC, ¿no? Así le están llamando. No es un reboot, es post-convergence, se va a llamar Divergence, o sea, porque es diversificar, eso me pudo encantar. Donde se van a conservar 25 títulos que hoy venden y se van a traer 25 títulos nuevos, con artistas que no habían trabajado en DC o que habían trabajado en otros proyectos o que traen background de artista independiente o que simplemente quieren darle un enfoque distinto al personaje. Y qué bueno, yo lo celebro, yo lo aplaudo. Esto me tiene mucho más emocionado que su evento de Convergence, mucho más emocionado que Secret Wars. Esto es lo que para mí creo que vale la pena. ¿Ve que esos eventos es como ir al dentista? El evento, ¿cierto? El evento en sí es espantoso, pero lo que sigue es buenísimo. Ya te sientes a todo dar y aquí tenemos una cosa muy bonita. Exactamente, o sea, al menos el anuncio está bien. Hay que ver la ejecución de cada uno, desde luego, pero los anuncios son buenos, ¿eh? Aquí se están mencionando pues ya 25 nuevas series. Y vamos a, me gustaría pues más o menos repasar lo que viene, ¿no? No sé si estés de acuerdo, carnal. Échale. Todo va a arrancar con un Free Comic Book Day, Divergence, que va a ser como que un muestreo, un sampler de lo que viene con esta diversidad de contenido. Y aquí los nuevos libros, fíjate, los nuevos cómics. Batman Beyond, que es de ahí me mata la idea. Yo creo que lo de Future Send jaló, ¿no? O sea. Y a mí siempre me ha gustado Batman Beyond, Terry McGinnis y el Bruce viejito todo grumpy y Ace. Y eso me encanta. ¿Batman grumpy cuándo, no? Más grumpy todavía. Ace, sí, claro. Ace, o sea, ese mundo a mí me encantaba desde la serie. Escrito por Dan Jurgens, tengo mis problemas a veces con Dan Jurgens. Habrá que ver. Arte de Bernard Chang, pues muy bien. Que tristemente, bueno, pues le deja la vara alta este autor que ahorita está muy mal de salud, que es este nombre Fowl, que estaba dibujando Batman Beyond, que ojalá que se esté recuperando, que progrese y que se recupere. En la familia tenemos un caso que se ha recuperado, gracias a Dios. Sí, o sea, sí se puede. Se puede, y le deseamos lo mejor al nombre Fowl, por supuesto. Por supuesto. Viene otro, Black Canary, escrito por Brendan Fletcher, y arte de Annie Wu y Irene Koh, que el arte se ve bien rarito, ¿eh? Se ve bien curiosito. Muy... Emma Ríos, ¿no? Muy Emma Ríos, un coloreo sencillón. Sí. O sea, se ve padre, ¿eh? Constantine se relanza como Constantine, The Hellblazer. Ya está padre. Ya está bien. Escrito por Ming Doyle con arte de James Tynion IV y arte de Riley. Ming Doyle y James Tynion IV con arte de Riley Rosmo. Bueno, habría que ver qué nueva dirección tiene Constantine. Que yo creo que va muy apoyado de, pues vamos a hacer mejor la serie, ¿no? ¿Cuál más viene, carnal? Viene Cyborg. Una serie de Cyborg escrita por David Walker. Uy, el arte de Ivan Reis. Con ese. Híjole, ¿qué crees que eso se escucha bien, eh? Brasileiro. ¿Eh? Y de los buenos. Si ya que están trayendo artistas brasileños en la mole, pues. Ese. A él, por ejemplo, sí le pagaba una comisión. El señor es un gran artista, ¿eh? Oye, que me cobra 500 pesos por un sketch, sí va. Aunque sea de la cabecita, no importa. Sí, la verdad, yo ahí sí, sí va, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, nada más para apuntalar, es lo porque a ti y a mí nos gusta. Sí, claro. No es nada más porque cazar el sketch que voy a revender, ¿no? O porque sea el señor Iván Ruiz. No, es porque lo hace bien. Sí, exacto. Dark Universe. No sé qué onda con este. Ok. También escrito por James Tynion, con arte de Ming Doyle. O sea, dobletean por ahí, ¿no? Sí, claro. Green Lantern, Lost Army. No sé, pero el artista, el escritor te va a llamar la atención, es Colin Boone. Que DC está escribiendo Siniestro. Sí. En Marvel está escribiendo Magneto. Uh-huh. Y otras cosas independientes que ahí estaban. Y Godzilla, ¿no? Godzilla y Terrible Lizard por ahí en Boom. O IW, uh-huh. No me acuerdo, pero bueno. Fíjate, o sea, están trayendo también ese tipo de cosas. Arte de Jesús Ice y Javi Piña. Jesús Ice creo que dibujó Secret Six por un tiempo y lo hace bastante bien, ¿eh? Dooms. Dooms, motherfucker. No, escrito por Scott Lobdell, okay. Okay. Y arte de Javier Fernández. No sé de qué trate, pero... Ni idea. Air 2 Society, escrito por Daniel Wilson, con arte de Jorge Jiménez. Mucho okay. Gente de este Laredo, Texas. Qué bueno. Doctor Fate, de Paul Levitz, arte de Sonny Liu. Desconozco a Sonny Liu, no conozco su trabajo, no, pero pues vamos a ver. Paul Levitz es toda una institución en DC, ¿no? Algo conoce el... Bueno, sobre el Doctor Fate. Justice League of America. Ay... Escrito y dibujado por Brian Hitch. Habremos, o sea, en otras palabras, es nuestro número semestral. Exacto, es el cómic semestral. Dicen por ahí, hay rumores de que él ya ha estado trabajando por 2 años en estos cómics, o sea que volvemos a tener 4. Ah, ok, ya tenemos 4, ya 4 sí. Meses continuos, bien. Sí, perdón por el pun, pero la verdad es que Brian Hitch es un gran artista, es un gran ilustrador, me encanta. Pero sí es muy lento el señor. Es muy tardado. Porque también lo que hace no es de... No te lo hacen un ratito en una convención, ¿eh? O sea, otro que sí le pagaba un sketch, aunque me lo tendría que enviar por correo. Para la próxima mole en otro año. Sí, exacto. Sí, seguramente, ¿no? Justice League 3001. O sea... Ok. Escrito por Kate Giffen, que también es toda la institución en DC. Con arte de Howard Porter. Howard Porter dibujó... La Liga de Grant Morrison. Ah, ok. De los marcianos blancos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy clásico su dibujo. Sí. Hasta que llegas a la parte de marcianos blancos, que se veían bien aliens, pero bueno. Exacto. Martian Manhunter, por fin le dan su spot, la del marciano otra vez, eso me da mucho gusto. Escrito por Rob Williams con arte de Ben Oliver. Ok. Luego tenemos... ¡Ah! ¡Midnighter! Eso sí me emociona. La verdad es que no conozco al equipo creativo. Es escrito por Steve Orlando y arte de ACO. ¿Va a ser un colectivo? Es un colectivo, supongo que es como Udon o algo así. Pero se ve padre el arte. Le ve padre el arte y miren, se ve todo bastardo, así que yo sí le entraba. Se ve un poco como a lo Pablo Rivera, Cameron Stewart, como en Daredevil, ¿no? Algo así. Y la actitud me recuerda mucho a la de The Boys. Así, O'Hays. Así de O'Hays. Mystic You. ¿Ah? Ok. Ok. Escrito por Alisa Whitney y un artista sorpresa. No sabemos todavía de qué vaya. Ok. Omega Man, que es este. Que se ve bastante... Se ve muy Umbrella Academy el asunto, ¿eh? Se ve bien. Escrito por Tom King y arte de Barnaby Bayenda. No lo conozco, me da gusto, es nuevo talento, hay que ver qué onda, ¿no? Pues claro. Press, esto de Press se me hace tan raro. ¿Por qué? Press, escrito por Mark Russell con arte de Ben Caldwell. Había un cómic de un personaje que se llamaba Press, que era un joven que era presidente de los Estados Unidos. ¿Que te acuerdas que Neil Gaiman lo tomó en un número de Sandman? Sí, cuando presenta también a Buzz Smile y todo eso. Exacto. Sí, sí. Todo eso hicieron un cómic regular. Ah, ok. De hecho, hay un TP de Midnight Days que escribió Neil Gaiman donde él escribió una historia con Press. Antes o durante de lo de Sandman, pero no tenía que ver con Sandman. Bastante loquito el cómic, duró mucho tiempo en los años 80, me parece. Y ahorita que lo retomen, No sé de qué va la onda, pero pues, me gusta la idea. El arte es de Mark Russell y... Escrito de Mark Russell. Escritor es Mark Russell y el arte es de Ben Caldwell. Uh-huh. Los conozco. Bueno, viene otro cómic que es Red Hood Arsenal. Ok. Arsenal, ¿cómo se llama? Red Lantern, Red Arrow. Red Arrow, sí, Speedy. Speedy, Red Arrow, ¿qué le hacemos? Sí. Y Red Hood, ok. Red Hood and Red Arrow. ¡Ah, come on! Hubiera quedado muy bien. Ahí estaba el nombre. Ahí estaba el nombre, no lo quisieron poner. Sí. Escrito por Scott Lobdell y el arte es de Dennis Nedry. Dennis Nedry. Dennis Nedry. Ay. Sobrevivió el Dilofosaurio. Nos van a pegar un día de estos. Robin, Son of Batman. Ok, que supongo que es Damian. Sí. Escrito y dibujado por Patrick Gleason. Órale, a ver qué tal escribe. Patrick Gleason dibuja muy bien, dibujó mucho tiempo Green Lantern Corps y dibujó Batman y Robin cuando lo escribía Peter Tomasi. Ah, ok. A ver qué tanto aprendió. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Viene un cómic de Star Sapphire que a mí se... Star Sapphire. También sería bueno. Yo quiero un cómic de las Star Sapphire, en fin. No sé ni para qué, pero bueno. Con cariñositos. Sí, nada de depredador como su avatar en la fregada. Bueno, Starfire, que aquí viene mi predicción, la van a batgirlizar. Y qué bueno. Y yo que es el asunto y qué bueno. Es escrito por... Es que... este es de mi hermano. Sí. Escrito por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Y el arte es de Emanuela Lupacino. Que también ha dibujado ya varios títulos con Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Su arte es muy bonito. Las portadas son de Amanda Conner y yo brinco de alegría. Sí, que pues sí. Amanda Conner, si me dice, no, pues te cobro 2000 por un sketch, ¿cómo no? A ese grado. Oye, foto. O sea, a ese grado. Sí. Ok. Pero es Amanda Conner. Claro, para mí. Habrá gente que no le pague un peso. Sí. Pero para mí sí. Órale. No, así te lo pongo. We are Robin. ¡Órale! We are Robin. Sí, interesante. Sí, interesantón. Escrito por Lee Bermejo, que ya ha probado suerte escribiendo. Siempre siendo ilustrador, y muy bueno. Pero ya había probado suerte escribiendo. Con arte de Cary Randolph. No conozco, vamos a ver. Además vienen cuatro miniseries de seis números. Batmite. Ay, Dios mío. El Batiduende. Con Dark Jorgens, y Corinne Howell. Bizarro, que se ve muy bizarro el asunto. Se ve padre el dibujo. Eso padre. Escrito por Kit Corson y con arte de Gustavo Duarte. No los conozco y me da gusto. Hay que ver qué onda. Harley Quinn Power Girl. O sea, más crowd pleaser no se puede, pero escrito por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner y el arte de Stefan Rush. Stefan Rush, que creo que está más crudo, es Rusho, me parece. Ah, ok. Ella dibujó Satana. Ah. Y es precioso su dibujo. Ok. Increíble. Sí, ya ubico al ilustrador, por sí. Supuesto. Cuando le dieron a Satana un background medio creepy. Sí. Y el cómic estaba súper creepy. Súper bueno ese cómic. Sí, era... Guión de Paul Dini. Es lo que Constantine debió ser en la televisión. Exacto, sí. Ah, lo hicieron hace muchos años, pero con Satana. Sí. Una serie de Satana. Eso sería padre, Yo sí lo vería. Sí, pero así. Totalmente. Pero así. Sí. Con así de canija y creep. Sí. Tendría que ser por HBO o algo así, pero bueno. AMC, sí. Exacto. Ya no estamos HBO. Ya puede ser AMC. El día que se les acabe Game of Thrones, que van a ser los de HBO, pero bueno. Pues empezar a poner sus series en televisión abierta, en televisión no tanto de paga, porque se sacan, hijo. Y Section 8, no sabemos de qué va. Escrito por Garth Ennis. Eso ya empieza a interesar. Con arte de John McCree. Te aseguro que no es de superhéroes. Y si es de superhéroes, pobre superhéroes. Pero está bien. Sí. Genial. Y se mantienen 25 títulos. Que pues, son los que están vendiendo, que se han probado. Action Comics de Greg Pak y Aaron Kuder. Mira, Greg Pak es un gran escritor. ¿Te acuerdas de Planet Hulk? O sea, el señor sabe lo que hace, ¿no? Aquaman de Colin Boone y Trevor McCarthy. Batgirl de Cameron Stewart y Brendan Fletcher, que son los escritores, y el arte de Babstar, evidentemente se iba a quedar. Sí, desde luego. Batman de Snyder y Capullo, pues porque... Evidentemente se iba a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Y si quieren cancelar su cómic, pues les iba a pegar. Así que pues no. Sí. Detective Comics de Francis Manapul y Brian Buccellato, fíjate eso. Francis Manapul, que era escribía de Flash, y dibujó Flash con Jeff Jones. Ok. ¿Qué más? Batman Superman de Greg Pak y... Ardian, sí lo conoces. ¿Quién es? Dibujó mucho en Green Lantern, en Blackest Night. ¿Qué números, por ejemplo? En los tie-ins, o sea, muchos de los tie-ins de, no sé, de Superman, de Liga de Justice Society, era el arte de Arlen. Ah, el de los de Justice Society sí me acuerdo. Ah, okay, okay, okay. Sí, dibuja bien, o sea, eso. También Catwoman de Genevieve Valentin y David Messina. Okay. Okay. Deathstroke de Tony Daniel, okay. The Flash. Obviamente le van a poner al subtítulo no Flash, sino The Flash. Flash, obviamente. Antes no le ponen The CW's Flash, ¿no? Ándale, de Robert Venditti, Van Jensen y Brett Booth. Brett Booth dibuja muy padre. Robert Venditti escribe X-Men Manowar. El señor sabe lo que hace. También. Gotham Academy, por supuesto, de Becky Cloonan, Brendan Fletcher y Carl Kershaw. Pues ahí va a mantener. Gotham Bad Midnight también se mantiene, de Ray Fox y Juan Ferreira. Ok, Grayson, que va súper bien, con de Tom King, Tim Seeley, mi cuate Tim Seeley, y arte de Billy Tan. Billy Tan no me encanta su dibujo, pero pues ok. Pero sí, Grayson dice que es el sleeper hit, ha ido muy bien, lo que he leído me ha gustado, entonces, y el señor Tim Seeley sabe escribir, Green Arrow, por supuesto que se iba a mantener. Por supuesto. De Ben Percy y Patrick Searcher. Seguro. Green Lantern de Robert Venditti y Billy Tan. No sé qué tal vaya, pero pues, ok. Harley Quinn se iba a mantener, de Jimmy Palmiotti, Amanda Conner y Chad Hardin. Ya platicamos alguna vez de ellos y sí, qué padre está ese cómic. Justice League de Jeff Jones y Jason Fabok. Ok. Lobo se mantiene, de Colin Boone y Cliff Richards. Ay, caray, es el Twilight Lobo, ¿no? Twilight Lobo ahora por Colin Boone, pues, ¿sabes? A ver. Secret Six de Gail Simone, que viene a la mole. Y de Illegal Sam. Ese equipo creativo es buenísimo. Es el de los Secret Six, de Villains United. Ah, ok. Está padre. Sí. Sinestro. Se mantiene también, de Colin Boone y Brian Walker. New Suicide Squad. Ok, New Suicide Squad, pero los vamos a mantener, ya no están tan nuevos. De Sean Ryan y Carlos de Anda, también anteriormente invitado de la mole. Superman, se mantiene, Superman. De Jean Luen Yang y John Romita Jr. Qué feo dibujo, tiene ahorita Romita Jr. Ah, otra vez puso medio flojera. No, siento que su Superman no me encanta, ¿eh? Rediseñó un poco el traje, un tweak aquí por allá, pero no me está encantando. Yo alguna vez vi un video de cómo hizo la composición de una página de Kikas. Uh-huh. Ay, qué ganas le echa el señor, ¿eh? Por supuesto. Hijo. Está cañón. No, hombre. Pero honestamente, su diseño de Superman no me encantó. Dibujando Spider-Man, muy bueno. La verdad. Dibujando X-Men en aquel tiempo estaba del nabo. Dibujando Kikas, excelente. Como que Superman es que no se le ha dado mucho, Es de esos que no se les da. También Teen Titans de Will Pfeiffer y Kenneth Rocafort. Kenneth Rocafort me encanta su dibujo, ¿eh? Él dibujó junto con Paul Dini para Image la de Madame Mirage. Ah, ok. Chulada de cómic. Sí, sí, sí. Se queda Wonder Woman de Meredith, ahora de Meredith Finch y David Finch. Uh-huh. O sea, su esposa ahora escribe. Sí. Y Justice League United con un equipo creativo que van a anunciar. O sea, porque no sabemos. Porque no sabemos. Pues los tres que reseñamos, que dijimos que eran de los mejorcitos, se quedaron. ¿Qué hubo? Tampoco era No era ciencia de cohetes. No era tan difícil atinarle. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que venga una línea editorial diferente, nueva, fresca, que le apele a diferentes mercados, a diferentes audiencias. Espero que no se cometa el error de ser diversos nomás porque sí. O sea, que de verdad los títulos valgan la pena. Evidentemente esos 25 nuevos se irán reduciendo. Para empezar, las miniseries, que son miniseries. Son miniseries, sí. Quién sabe si alguna miniserie se gradúa regular porque jala muy bien. Digo, ya tenemos el caso de Spider-Gwen, ¿no? Que ya va a tener título regular, ¿no? En Marvel. O sea, de esas 25, ¿cuántas van a ser buenas? No sabemos, pero ¿qué crees? Eso es lo bonito. Muchos de esos anuncios se sintieron tan Image Comics, ¿no? Es decir, vamos a experimentar y a ver qué rollo. A ver qué sale, pues total. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo creo que eso va a ser un... Como dices tú, la vista del dentista va a estar medio dolorosa, pero... Habrá que echarse Convergence, pero pues bueno, mejor no lo leable estos cuando lleguen. Va a estar bien, ¿eh? Va a estar padre. Y pues sí, eso es lo que trae DC. Y Marvel, pues dentro de toda la onda de Secret Wars, pues va a lanzar un cómic interesante. Su ejecución quizá para algunos sea un crowd pleaser, o sea que nada más para complacer a la audiencia políticamente diversa. Pero quiero ver qué tal está. Me llama bastante la atención que se va a llamar A-Force. A-Force, que es un equipo de Avengers compuesto solamente por mujeres. Por lo menos aquí en la portada se ve un ensamble bastante interesante. con personajes de diferentes épocas, de diferentes estilos. El arte aquí, bueno, por lo menos la portada es de Jim Chung, que la verdad se ve padrísimo, como siempre. Y le supo... Le supo agarrar el diseño de cada época, de cada personaje. Época, ¿no? Mis respetos para el artista. Es muy cada difícil. Uno se ve como debería haberse visto en ese momento histórico, ¿no? Sí, es muy difícil de hacer. Mira, por ejemplo, aquí pues de entrada, pues la que parece que es la líder. Front and center. Y tiene todo para ser la líder, ¿eh? Es She-Hulk, Jennifer Walters. En su versión como de John Byrne. Muy de John Byrne. Exactamente, aquí al lado está un personaje nuevo que se va a llamar, tiene un nombre ahí medio raro, algo como, ¿sabes qué es? Es como la, ¿te acuerdas de Paraya en Crisis en las Tierras Infinitas? Ajá. O Alexander Luthor, que era antimateria y materia, más o menos así, como que tiene materia de diferentes universos, una cosa así. Sale pues. Ay, ¿cómo se llama esta monita? Aquí le pusieron, se los debo, vale. Pero bueno, este nuevo personaje, pues es la Singularity. La singularidad. ¿Cómo ves? Ay, alguien vio Interestelar, ¿verdad? Jonathan Hickman, pero bueno. Pero bueno. Mira, está por aquí 80s Dazzler. Totalmente 80s, ¿no? De veras. Yo creo que esta Comic Book Girl 19, que admiramos y yo que de grande quiero ser como ella, al estar brincando de gusto, ¿eh? Porque regresa ese estilo de Dazzler, que es padre, ¿eh? Comercial gratuito, pero pues que ella ni nos conoce, pero busquen sus videos de Comic Book Girl 19, es la onda, ¿eh? Que ahorita está en receso, deja que llegue la nueva temporada, pero bueno. Pero mientras chequen sus podcasts, es buenísimo. ¿Tú? Sí, lo que hizo antes, está padre. Sí, está padrísimo. Vemos también aquí a Nico Minoru, de los Runaways. Me da gusto volverla a ver. Y aquí también hablando de magia está Scarlet Witch. Más como de la onda de House of M. De House of M. Por ese estilo. Es bien Jim Chung este, ¿no? Sí, exacto. Está Phoenix. Phoenix. Jean Grey. Versión John Byrne, ¿no? Versión John Byrne. Qué bien capturaron aquí el estilo. Lo mismo de la que está arriba. Spider-Woman. Classic version, ¿no? Classic version con hasta con las alitas así raras. Así de mujer araña. Esa. Está también Pixie de los X-Men. Está Snowbird de Alpha Flight. Hazme el favor. Imagínate. Está Lucy in the Sky, también de los Runaways. Así totalmente look, muy bien hecho. Moon Dragon. ¿Quién se acordaba de Moon Dragon? Pero bueno. Yo no sé quién sea esa. Era de los Avengers también y onda cósmica, fenomenal y todo. Como digas. Está Black Widow, versión, pues, ¿qué será? Pues medio 80s, medio 90s. Uh-huh. Está Jubilee, versión Jim Lee. O sea, con el jumper amarillo y bueno, con la gabardina amarilla, todo el rollo, ¿no? Sí, no es mi diseño favorito. Creo que es Vindicator de Alpha Flight, si no mal recuerdo. Está Firestar, de El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos. Que después se unió en los cómics porque, pues, era asombrosa. Exactamente. Está Spider-Gwen. Pues, ¡por supuesto que claro va a estar Spider-Gwen! ¿Por qué no? O sea, era un desperdicio si no la metías, por Dios santo, ¿no? Está Hellcat. Hellcat. Maxie Walker, Hellcat. Te juro que dije, ¿cómo se llama esta cata literalmente? Hellcat, ok. ¿Qué tal? Está Rescue. O sea, supongo que es Pepper Potts en la armadura. Exactamente, o sea, uno supone que es Pepper Potts en una armadura, pues, de Iron Man. Uh-huh. ¿Quién sabe? A lo mejor no. Pero así de pote pronto parece que sí. Está Carol Danvers, Captain Marvel. Por supuesto que iba a estar Carol ahí. Está la otra Capitana Marvel en su momento, que fue, bueno, Miss Marvel, que era, no sé si fue Captain Marvel, perdón, que era Monica Rambeau, ahora conocida como Photon. Está también la hermana de Northstar, que no me acuerdo cómo se llama, Aurora, creo. ¿Sí? Aurora. Creo que sí. Creo que es Aurora. Es hermanitos de Ivanko, pero en fin. Bueno, ¿no deben estar juntos para que fusionen sus poderes? Creo que ya no. Ok, está bien. Está Elektra, versión Frank Miller. Versión Frank Miller. Totalmente Frank Miller. Está por ahí Wasp, versión Memoria en Secret Invasion, ¿no? ¿Qué regresó? Sí. Se había ido. Está Rogue, versión Jim Lee, que le quedó muy bien, la verdad. Y está Storm, versión Queen of Wakanda, ¿no? Muy John Byrne también. Sí. Y Medusa. ¿Por qué? Porque es Inhumans. Because Inhumans, ¿no? Sí, todo es Inhumans en Marvel. Todo el tiempo, carnal. En fin. Y por cierto, aquí hay una noticia bien polémica, que es un rumor, no sé si será cierto, ¿no? Pero que Brian Michael Bendis va a dejar el título de X-Men en el número 600. Van a otra vez numeración, ya sabes, ¿no? El rumor es fuerte y dicen que, bueno, que él ya no quiso continuar con el título de X-Men por la línea que va a tener Marvel. A ver si es cierto o no, pero si es cierto, digo, la verdad, sí es una jalada. Que es que se van a acabar los mutantes. No, más mutantes. Resulta que eran Inhumans. Sí. Se va a retconear la onda y parece que todos van a ser Inhumans. Y el que detonó que fueran Inhumans, el first Inhuman, va a ser, adivina quién. ¿Apocalypse? No. ¿Namor? No. No, no, no me digas, no me digas. ¿Más reciente? Más reciente. Más reciente cronológicamente. Cronológicamente. Bueno, Namor, sí, pero. ¿Cap? No. No, imagínate que el Cap fuera un Inhuman. Ya no sé. Todos Inhumans ahí. Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Ay, Dios, o sea. ¿Namor? Nada, este. No, también hubiera tenido que ver, pero. ¿Pocky? No. ¿Red Skull? No. Va a ser, era mutante, ya no va a ser mutante, según esto. ¿Namor? ¡Que no es Namor! ¡Que no es Namor! ¡Que no es Batman! No, pues ¿quién? Magneto. Exacto. Sí, ese silencio incómodo, así fue. Sí. Ese es el rumor, que según Magneto va a ser el first Inhuman. ¿Por qué no Black Bolt? ¿Por qué no Medusa? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero... yo creo que es un tremendo fuck you a los estudios Fox, ¿no? ¿Qué creen? Ya no es mutante. No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, ¿quién sabe? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya lo veremos. Pero si es eso, digo, cama, no sé, es el movimiento más... este... no te presto mi pelota, o sea, ajá, me llevo mi pelota porque es mía, sí, ¿no? Exacto. Vamos a ver, a mí se me hace bastante jalado, pero pues ya veremos. Y pues bueno, carnal, ahí están anuncios bastante importantes del medio comiqueril nacional, de Marvel, de Estados Unidos, de DC de Estados Unidos. Cosas prometedoras, ahí está nuestra editorial de esta semana. Pues yo creo que es buen momento de irnos a un corte musical, ¿no, mi hermanejo? Sí, vámonos, a la goma. Para irnos ya con el tema central, que, ah, que, qué rico estuvo sí, preparado. Vámonos esto. A la goma también. ¿Con qué canción nos vamos, carnal? Con la versión completa de Born Sleepy. ¿De quién? De Underworld. De Underworld. Completa. Completa. Así que ¿y por prepárense. Qué? Porque tiene todo que ver, así que aguántense. Así que prepárense y disfruten Born Sleepy de Underworld aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. En un momento. Don't you know me? Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, felices de la vida por tocar este tema que vaya que nos costó preparar, ¿verdad, carnal? Y si se pregunta que por qué en el Café Comiquero vamos a hablar de una película de hace 18 años. 18 años. Ya cumplió la mayoría de edad aquí en 19. México. Ay, ay, ay. 19 años ya cumplió mayoría de edad aquí en México. Y que realmente no tiene nada que ver con cómics. Es porque se nos dio la gana, y maldita sea. Si uno no puede hablar de lo que se le da su gana en su propio podcast, ¿dónde se puede? Y además es awesome. Aparte es asombrosa. Como la canción de Born Sleepy, The Underworld. Born Sleepy, The Underworld. Una agrupación británica. Mm-hmm. No me acuerdo ya qué tanto hizo, la verdad. Lo que yo me acuerdo mucho de Underworld es que buscando como que la misma onda de música, encontré un grupo que me gustó mucho, que se llama Uncle. Uncle, claro. Yo no me acuerdo ya si todavía siguen vigentes o no, pero se hicieron famosos con una canción, un video que tenían que se llamaba Rabbit In the Headlights. ¿No? Uh-huh. O sea, padre y todo, pero hay una canción en particular de un discazo que tienen ellos, la canción se llama Eye for an Eye, búsquenla, no hombre. No, es otra cosa, y si ven el video está creepy con ganas, animado, uy. Es que de veras que la música electrónica tiene muchísimo que dar, haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Tiene tantos matices buenísimos, de veras. Perdón, yo sé que hay mucha gente muy aficionada de la música electrónica de hoy día. Qué bueno, excelente. Chéquense lo anterior también, cuando no era, ahí va a sonar bien hipster de mi parte. Cuando no era cool. Cuando no era tan mainstream, cuando la música electrónica, cuando se estaba viendo de qué se podía hacer con ese tipo de instrumentación. Se intentaron hacer cosas tan padres, tan buenas. Sí. Hijo, qué buenas cosas, ¿eh? A mí este tema de Born Sleepy se me hace pues toda una época, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué te digo? Yo tenía creo que 17 años, o sea, tenía yo, estaba saliendo de la adolescencia. ¡Ah, wow, Dios! Verdaderamente era prendido escuchar ese tipo de música, ¿eh? Sí, porque es de esas cosas que no te entran, no las dijeras al primer guamazo. Exacto. Y hasta después dices, oh my god. Ah, espérate, sí está bueno esto, ¿no? Igual que la película de Trainspotting, ¿eh? Sí, aunque esa sí la, o sea, sí la dijeras al primer guamazo. Pero tiene muchas vistas, ¿eh? Exactamente. La dijeras, pero se te indigesta. Sí. Ya después, poquito a poquito va saliendo. Híjoles, y también pues, regresamos del corte con el intro, ¿no? Con todo este maravilloso discurso de Evan McGregor en su papel de Renton. Y la canción, el tema musical de fondo, que es Lost for Life de Iggy Pop. Lost for Life. ¿Cómo olvidar esa canción? O sea, es tan energética y a la vez es tan... Es totalmente deprimente. Tan deprimente, pero... No, es una maravilla de canción. Es como amanecer así de... Amanece cada día como si le pertenece de... I'm super depressed. Así es esa canción. Exactamente. Y me traen muchos recuerdos Lost for Life también por aquella época, 1998, 99. Aquella gran estación Radioactivo 98 y medio. Ah, más descanse. Está buena. También me tocó la época de WFM, Magia Digital, por supuesto. Con Martín Hernández, nominado también al Oscar por Birdman, ¿no? Pero imagínate nada más. Pero vaya, esa época de Radioactivo era muy muy buena. Cuando había un locutor que en ese tiempo era muy bueno, después quién sabe qué le pasó, que era Layo Rubio, y siempre empezaba su programa con Lost for Life, ¿te acuerdas? Sí, Simón. El locutor de 5 a 8. Sí. De Radioactivo. Qué tiempos también. Y fue también cuando conocimos la película de Trainspotting. más o menos por ahí, ¿no? Sí, muchas cosas, de hecho, que nos tocó, ¿no? La película de Trainspotting, Doberman. Doberman, algún día va a salir un poquito de Doberman. También es un track magnífico también. Sí, ya después Olayo se dedicó a hacer películas no tan buenas y tener su podcast, que dicen que es bueno, pues yo a mí no me late, gracias. Pero qué bueno, que nos dejaron cosas muy chidas. Sí, ay, bueno, y si le atinaron a los noticias que estuve poniendo en la semana, pues bueno, qué bueno, pero ojalá sí les haya puesto ahí el misdirection tantito, ¿no? Pues por lo menos el primero sí, ¿eh? Mira, el primero que fue Robert Carlyle en su papel de Don en 28... ¿Semanas después? 28 semanas después, exactamente. Bueno, con toda la intención, dije, mira, es de zombies, van a pensar que vamos por ahí, ¿no? Y después puse el de, ¿cómo se llama el actor? Evan Bremner. Spot, como el Werder Bremen, pero bueno. Como el Werder Bremen. En su papel de, ay, Dios, no me acuerdo cómo se llama el personaje, en Black Hawk Down, uh-huh. Donde ahí estaba mucho el primer hint, porque en la misma película sale este cuate y Ewan McGregor. Que son los amigazos, ¿no? Que son los amigas, que son amigos, muy amigos en la vida real y amigazos también en Trainspotting. Y pues bueno, ya el domingo en la mañana, pues bueno, salió Archie Gemmill. Del Café Cómico. Eso sí es. Y dice, ¿y por qué habrá puesto a este cuate? Pues, man. Habrá quien le cachó, sí. Habrán quien no. Pero sí, bueno. Sí. Y pues, Trainspotting, carnal. Train fucking spotting. Punto número uno. Originalmente habíamos pensado, cuando estábamos planeando en nuestras sesiones de planeación del Café Comiquero, o sea, básicamente cuando no tenemos mucho que hacer, antes de ver qué buscamos, qué temas vamos a tocar en un ratito, ¿no? Sí, claro. Y desde hace mucho tiempo, no diremos cuándo, pero desde hace tiempo, estábamos con la idea de hacer Trainspotting. Por la misma razón que dijo mi hermana, porque queremos hacer Trainspotting, ¿no? Queremos hablar de Trainspotting, ¿por qué no? Porque es una gran película, ¿no? Pero queríamos... jugamos con la idea de hacer una adaptación contra original de Trainspotting y vimos que no era el camino correcto, ¿verdad, Carlos? No, ahí sí creo que no jala. ¿Por qué? Yo siento que porque es una bestia es muy compleja. Uh-huh. Y yo creo que son geniales en los dos lados, se complementan muy bien, pero sí es su bronca cada una. Sí. Y como que por eso quisimos hacer un mejor, como un especial de Trainspotting, ¿no? Trainspotting originalmente es una novela que más bien es una colección de relatos cortos. De ahí que de repente la novela se sienta que parecía un poco cortada en cuanto a la narrativa, ¿no? De hecho se siente muy cortada en los primeros capítulos, sobre todo. Es la ópera prima de Irving Welsh, que después ya tendría otras, otras novelas. Por ahí hay una suerte de secuela que se llama Porno, que también se quería llevar a película. Idealmente se iba a llevar 9 años después, porque aparecen como secuela de Trainspotting, aparecen los personajes, pero pues no se ha llevado al cine. Y pues por ahí el director Danny Boyle dijo, pues es que ya los actores ya están grandes, ¿no? Pero hay rumores desde la Comic Con del 2013 de que se haría una secuela de Trainspotting, no sé si necesariamente Porno, pero pues con 20 años después, lo cual sería el año que viene, con los mismos actores 20 años después. Que es totalmente posible. Es viable. Todos están vivos, ¿no? Todos están vivos. Todos han seguido actuando. Sí. Y unos con más éxito, sí, que otros. Sí. Y hasta donde yo sé, Ewan McGregor siempre está dispuesto a hacer papeles raros. Sí. Si fue Obi-Wan Kenobi, pero bueno. En fin. ¿Y pero de qué va Trainspotting, carnal? Platícanos. Tanto en el libro como en la película, la premisa es similar. Sí, pues son las peripecias de un grupo de druggies. De druggies. O sea, quien le captó ya sabrá por dónde va después otro programa, pero bueno. No por nada le decían. No por nada es la naranja mecánica de los 90. Correcto. Y son, pues, ¿cómo es la vida de unos drogadictos en el Edimburgo de los 90? Sí, en Leigh, en Edimburgo, ¿no? Leigh, Edimburgo. De veras que concepto más ajeno para nuestra cultura no podía haber existido, yo creo, ¿eh? Muy difícilmente. Sí. Nosotros. Es que mira, es muy extraño. Nosotros conocemos un tipo de miseria, pero el de ellos es muy distinto. Pero también es miseria. Pero es miseria, ¿no? Es miseria al fin y al cabo, pero es su miseria. Exactamente, y lo sufren de otra manera, lo viven de otra manera. Por ejemplo, si la película nos la hubieran querido adaptar a una onda como de Los Ángeles, como de, no sé, quizá se nos hubiera hecho más accesible entenderlo a nuestra cultura, a nuestra realidad nacional. Es muy alienígeno y muy extraño el concepto de... De repente piensas Gran Bretaña, Escocia, Reino Unido, primer mundo. No necesariamente, ¿no? En el primer mundo también hay pobreza. Sí. También hay miseria y hay crimen. Hay un lado oscuro, por supuesto, que es este, que bien lo retrata Irving Welsh. Irving Welsh hace un gran retrato de esa juventud, de esa generación, pues, perdida también en el. De manera, fíjate, no digamos lo de. No hace juicios. Te presenta la información de cómo está, ¿no? Te presenta qué es lo que ocurre con el abuso de heroína. De esa dependencia durísima hacia ese opiáceo, que es una derivada del opio, ¿no? Es un derivado del opio sintético, efectivamente, ¿no? Y de todo lo que puedes hacer con tal de seguir en el vicio, ¿no? Pero te lo pone de una manera que te da risa. Desgraciadamente te da risa. O sea, es esa risa incómoda. Es de, ¡ah! Te lo pone de una manera cruda, pero no te echa el speech de dino a las drogas. Es de, pues ahí está, güey. Ve si le quieres entrar, ¿no? Es tu bronca. Exactamente. Y en ese sentido, Danny Boyle adapta la versión cine de manera muy adecuada y con un gran casting esta novela de Irving Welsh, ¿eh? ¿Cómo decir? ¿Qué tan bien lo hizo? Que por sí sola la película tiene muchos elementos a favor que el libro no tiene. Así es, así es. Por ejemplo, es una historia mucho más condensada, pero no por eso significa que le quiten su lado raro o su lado pues indie de lo que cabría, ¿no? Es más cohesiva, ¿no? Es más cohesiva. Trata de tener un principio, desarrollo y final, y vemos un arco de personajes. O sea, hay un crecimiento o decrecimiento. O sea, los personajes al principio y al final de la película son muy diferentes, ¿no? O sea, mantienen su esencia, pero lo que viven los hace cambiar de una manera importante, ¿no? En el caso del libro, de repente, sí hay un cambio, pero no te llevan de una manera lógica o cronológica, muchas veces en cuestión de los eventos, ¿no? Y por eso es que de repente el libro se hace un poquito más disfrutable cuando lo lees a pedacitos. O sea, no es un libro que yo recomendaría leer en una sentada. Yo creo que es como tratar de vivir la vida de estos cuates al mismo tiempo, ¿no? Un día vives una cosa, otro día otra, y se te hace más rico leerlo así, ¿eh? Ok, bien, muy buen punto. Fue adaptada a cine por Danny Boyle en cuanto a la dirección, pero el screenplay es de... Es de un cuate llamado John Hodge. Que lo hizo muy bien, ¿eh? Y le damos aquí a John Hodge su crédito, porque el tipo es un genio. Para haber adaptado también... esta novela, ay, de veras es otra cosa, y digo, se anunció que él va a hacer la adaptación precisamente de porno. Pues yo en John Hodge confío, ¿no? Vamos a ver qué tal sale. Adaptó esta de la playa, ¿no? The Beach, con Leonardo DiCaprio, ¿no? Problemas con eso. Los seis signos de la luz, por ejemplo. O sea, sí tiene un currículum bastante extenso también, ¿no? Sí, también no se ha quedado pues en el olvido, pero qué gran trabajo al hacer la adaptación. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, efectivamente, o sea, los personajes, lo que vemos es su vida con relación a su adicción. Y algunos personajes no son adictos. No, exacto. Es que fíjense, Trainspotting tiene mucho esa... tiene esta gran... Este gran acierto. Es un grupo de amigos donde varios tienen la adicción a las drogas, pero otros no. Y siguen siendo amigos. O lo más cercano a eso. A lo que se pueda mencionar, ¿no? Algunos tienen adicciones a otras cosas. Incluso a nivel psicológico. Y es que a veces así es la vida. O sea, a veces la vida apesta y tienes amigos así. ¿Quiénes son los personajes? Vamos a empezar con Mark Renton. ¿Qué es el protagonista, podríamos llamarlo? Tanto en la novela como en la película. En la novela, si quieres, es un poquito menos obvio que es el protagonista. Sí. Porque en diferentes momentos de la novela, la historia se enfoca en otros personajes. Y de hecho cambia mucho, se nota que era colección de relatos cortos. Porque de repente la mayor parte de la novela está escrita en primera persona. Muchos de esos capítulos, quien está contando la historia es Mark Renton. En otros es otro personaje y a veces hay narrador omnisciente, que ahí es cuando se lee muy padre, pero bueno. La verdad, no tienes que estar sufriendo la... Ah, sí, porque... ¿Por qué? Déjenme decirles que en preparación para este programa, yo había leído la novela de Trainspotting en español. Y en español de España. En español de España. Una traducción. La leí por ahí del 2002, 2003. Más o menos. Por ahí la compraste, me la prestaste. La traducción de España, perdón, tengo mis problemas. Había términos incluso en español que yo no entendía qué eran. Dice, este pijo está muy majo. Ah, no, pues. Claro, por supuesto que es sí. Bueno, ¿no? Por no supuesto sé. Que lo está. Y sí tuve que buscarle, ¿no? Pero después, preparándome para este programa, te pedí de favor si me podías conseguir, tú que estás un poquito más cerca de esas librerías, la versión en inglés de Trainspotting. Ya la leí. Fue un dolor. Un dolor leer ese libro. No porque fuera malo, no, para nada. Está muy padre, muy entretenido. Pero de verdad, no es un libro que le recomendaría leer a quien esté en un nivel de inglés, pues, intermedio y para abajo, ¿eh? O sea, para nada. Porque está bien complicado. Bien complicado porque está escrito muy fonéticamente, esa es la impresión que me da, de cómo hablaría un escocés de cierta región, o sea, específicamente de Edimburgo. Y es una bronca entenderle. Tan es así que el autor, muy acertadamente, al final del libro, hay un glosario. Un glosario de términos que, para entender bien qué están diciendo. Muy como Naranja Mecánica, ¿eh? Por cierto. La Naranja Mecánica de los 90s. Totalmente. En Naranja Mecánica también hay muchos términos como Moloco. Cholchoco. Trugi. Malchik. Que dices, ¿esto qué? Te tienes que ir al glosario para entender. Acá no es que usara un idioma inventado. Es un caló, un léxico que sí existe y que está bien cañón de entender, De veras, y también ver la película en inglés sin un subtítulo, por lo menos en inglés, también es un pain, Hay personajes de los que no les entiendo, de verdad. Sí, de verdad. Sin entenderles. O sea, es como escuchar a Mark Miller y Grant Morrison platicar durante horas. Pero borrachos. Y borrachos, no, bueno. No, sí está cañón. Y bueno, Mark es un muchacho de clase media-baja. Media-baja, sí. No más de 20 y tantos años. No más de 20 y tantos años, que él sí es adicto a la heroína. Totalmente adicto, todo el tiempo. Mala onda. Todo el speech que pusimos al inicio, ahí lo refleja, ¿no? Como rasgos de personalidad, él tiende a ser muy realista. Sí. Yo creo que de todos es el más realista. El que dice, mira, vivimos en un mundo del asco, estamos del asco, no vamos a tratar de disfrazarlo, ¿no? Yo creo que esos son uno de los principales puntos de que uno puede determinar de su propia personalidad, que es muy, muy, muy realista. Casi al grado de llegar a ser fatalista. Sí, sí, sí, sí. O sea, de que, pues esto me tocó ya, ¿no? Pues tenemos a Spar. Su mejor amigo. Siempre lo he notado como su mejor amigo, quizá, ¿eh? De hecho, sí, interpretado por Evan Bremner. El Werder Bremen. El Werder Bremen, de la actuación. También es un adicto. También es 100%. Adicto a, no solo a la heroína, a todo lo que caiga también. Sí, sí, sí. Si fuera ilegal inyectarse vitaminas, ¿eh? Lo haría. Lo harían. ¿Cuál es el principal característica de personaje de Spot? Bien bruto. Es el más bruto de todos, hombre. Es hasta inocente el pobrecito. Sí. La verdad, Yo creo que es el más, es tan inocente que es bruto. Es como que el que se hizo adicto porque se dejó llevar. Ándale. Como que no sabe ni por qué. Simplemente lo es y ya. Y ya. Al menos Mark Brenton se molesta en explicarte un poquito del porqué de su adicción. Aunque diga que no hay razones, tiene sus razones. Sí. Spot simplemente es Spot. Y ya. Y ya, Murphy, ¿no? Se llama Daniel Murphy, alias Spot, ¿no? Después tenemos a... Sick Boy. Johnny Lee Miller, Simon, alias Sick Boy. Quizá el personaje más... el que quería sobresalir de donde estaba. Esa es la impresión que me da. Y él quería salirse de todo eso, ¿no? Y él sí romantizaba su adicción a las drogas. Sí, sí, sí. Claro. No sé. Sobre todo porque comparaba su adicción a las drogas con Sean Connery. Por alguna razón. Sí, o sea, para él Sean Connery era una suerte de Dios. Y esa adicción lo hacía sentirse tanto más importante que Sean Connery en el 007, Y esa era mucha de su justificación para hacer las tonterías que le hacía. Él es un ladies man, ¿no? Es el, es el ligador, es el que todas las puede, el todas mías, ¿no? Pero sí, sí hay que decirlo, como rasgo pues positivo, es que el que tiene una ambición, pues más allá de lo que él tenía. Sí. Y hay que decirlo, si no fuera por él, muchas cosas que pasan tanto en el libro como en la película no hubieran pasado. Sí, él mueve mucho el plot. Sí, sí, cierto. Y tiene un desdén por los animales el tipo, pero bueno. Eso sí cae mal también, ¿no? Renton, de hecho, es vegetariano. Sí, Renton es totalmente vegetariano. Y no es porque ame a los animalitos, simplemente es porque odia la carne. Sí, no le gusta. De hecho, para, en su preparación para el papel de Mark Brenton, Ewan McGregor tuvo que bajar el equivalente a sus medidas inglesas, 2 piedras, que son 30 kilos. Sí, exacto, la piedra inglesa es como de 14.8 kilos. En Escocia la piedra son como 6 kilos, creo, no más me acuerdo. Entonces bajó 30 kilos para interpretar ese papel y se ve enfermo, se ve flaquísimo, ¿no? Sí, no manches. De hecho, él menciona que para prepararse para el papel le interesó probar la heroína. Después dijo, mejor no. Mejor siempre ya no. Pero se metió a clínicas de adictos, a investigar. Por eso dijo ya no. Ahí es cuando dijo ya no. Pero sí contempló meterse heroína alguna vez para probarlo, pero dijo no. Cada quien, Evan. Ah, sí. Después tenemos a Kevin McKeith, que es Tommy. Tommy es de esos, el grupo de amigos que no es adicto. No es adicto. Él es de... Hasta hace ejercicio, ¿no? Él es medio sports nut. Ajá. Hace ejercicio, le gusta el foot. Que a todos estos amigos, de hecho, les gusta el foot. Claro, es Escocia. Es Escocia, te iba a gustar el fútbol. A la decir, es lo mismo de nosotros, ¿eh? Es México, les sabe gustar el fútbol, ¿no? Por todos les gusta el fútbol. Antes de decir exactamente lo mismo de nosotros, pero bueno. Tommy es de estas personas que... ¿Cómo decirlo? Él está bien. Su gran problema son sus amigos. Son sus amigos. O sea, él siquiera no tiene la gran vida. Tiene su chamba, tiene su novia, tiene su... Tiene salud. Tiene salud el hombre. Pero tiene los amigos como que para su vida equivocada, ¿no? Ahora sí que desgraciadamente es el chavo que puede decir, aquí me tocó vivir. Y estos son mis cuates. ¿Y qué se le puede hacer? It's a mate. Ajá, uff. ¿Es un amigo? Ahorita platicamos de eso, pero... Sí, efectivamente. Después tenemos a... ¡Ay! Robert Carlyle en su papel de Begbie. Frank Begbie. Franco es un psicópata. Sí. Es un psicópata violento. Es lo que Alexander Delarge hubiera sido en la vida real. Sí, ándale, este sí es un Alex Delarge 100%, ¿eh? O sea, si ultra violence. Si Alexander Delarge de la naranja mecánica le quitamos el romanticismo, es un Frank Begbie. Sí, este no es más romántico, simplemente le gusta joder gente. Así lo dice, ¿no? Esa es su adicción. Esa es su gran adicción. Él es alcohólico, bueno, no es alcohólico, le encanta tomar. Es escocés, pues, como le va a gustar. Perdón a todos los escoceses, perdón. Come on, Grant Morrison escribe con Red Bull, con vodka y lo dice. ¿Pero por qué él es Grant Morrison? Él está loco. Sí, pues sí. Frank White también dibuja así, eso dice él. Ah, él lo inventa. Pero bueno, el caso es que efectivamente... Frank Begbie, pues sí, o sea, bebe y todo, pero su gran adicción es la violencia. Tiene la paciencia de un cacahuate, o sea, no... O sea, truena como palomita al primer hervor, ¿no? Lo que todos estos personajes tienen en común es que todos vienen de la misma clase, del mismo estrato social, viven en la misma, pues, en la misma zona, tienen la misma cultura, la misma visión de vida. Uh-huh. Una de ellas, algo que permea mucho, y en el libro se menciona mucho más, es el hecho de ser escoceses. Que es un tema en sí mismo, No sé si actualmente sea diferente, pero pareciera, y lo mencionan creo que en el libro, que los escoceses viven con la complejado, o sea, como decir, pues que no somos ingleses, y fuck you ingleses. Ajá, dicen, hay una línea en la película donde Mark Brenton es muy vocal, y en el libro se desarrolla mucho eso, somos escoceses, nos conquistó un pueblo de wankers, o sea, de, digamos, de idiotas. Por así decirlo. O sea, somos más idiotas que los idiotas, porque ni siquiera logramos que una cultura desarrollada nos conquistara, ¿no? Wow, o sea, de veras tienen una opinión muy, muy baja de sí mismos, ¿no? Pero aún así, fuck you English. Ajá, exacto, o sea, sí somos menos que ustedes, pero váyanse al demonio, ¿no? Es, digo, y no es la generalidad de las cosas, me queda claro, pero cuando vives esa realidad que estás del carajo, pues es lógico que te permee un poquito esa... Ese sentimiento antinacionalista, ¿no? De que de verdad detestas hasta tu propio país, ¿no? Y es, la verdad es que medio se entiende, ¿no? O sea, aquí decimos, aquí no es, neta, aquí a México lo vinieron a conquistar españoles. Y no, ni siquiera, los españoles eran lo peorcito de Europa. Y nos vino a conquistar lo peorcito de lo peorcito, ¿no? Que eran, exconvictos y, prófugos y gente que no querías en España, ¿no? Y esos son los que vinieron a conquistar el país, Dios mío. Así fue. En fin. Y todo eso permea mucho en la psique colectiva de todos estos personajes, ¿no? Es aspiracional para ellos, por ejemplo, vivir en Londres. Aunque odien Londres. Sí, o sea, dicen, ah, maldito Londres, pero como que me voy a vivir allá. Ajá, exacto. Bueno, ok. También no podemos olvidar a Diane. Diane, ay, ay, ay. Interpretada por Kelly MacDonald. Que no sé qué habrá hecho después de. Yo tampoco, perdón. Bueno, Diane en sí, pues es un personaje aunque en la película no la explotan tan bien. Porque pues es el ligue de Renton. Sí. Hay un pequeño problema. Que era menor de edad. Solo que no sabía. Era solo que Renton no lo sabía, pero bueno. Sí, sí, es un estrato un poquito diferente, ¿no? Que sí. Es un poquito más high class. Sí, o sea, Diane. Ella va a Hogwarts, ¿no? O sea. Diane va a Hogwarts, por ejemplo. Pues es una chica de escuela, con ambiciones, con este. Pues con sueños. Pero sí que. Es una persona como la que nosotros conoceríamos. Es tan este. ¿Cómo decirlo? Es el personaje que se me hace más approachable, o sea. Que más te puedes acercar a ella. ¿Por qué? Porque es algo que yo viví. Es el tipo de personas que yo conozco. Sí, exacto. O sea, más centrada, más normal. Pues no es normal, es la más X si quieres, pero. Pero en el mundo en el que se desarrollan nuestros personajes, es la extraña. Sí, exacto. Curiosamente. También está otro personaje que es un poquito menor aquí, pero es importante, que es Swiney. O este The White Swan, o sea, el cisne blanco. O también Madre Superiora. ¿Por qué le dicen la Madre Superiora? La Madre Superiora, porque tiene el hábito más largo. O sea, ha estado más tiempo metido en el skag, la droga, ¿no? El skag, ¿no? Esa palabra es slang de heroína, ¿no? Ya me acordaba. Y él es el como pues, el dealer. Sí, el dealer local que tiene su shooting gallery, su galería para inyectarse. Donde todos se juntan hasta compartir jeringas, ¿no? O sea. Gran idea. Gran idea. En un momento en el que el SIDA estaba cañón. Bueno, sigue estando, ¿no? Pero. Sí. Que ahí se maneja mucho ese estigma con el SIDA. Hay un capítulo de un personaje que no sale en el libro. Platica eso. En el libro no están todos, la película no están todos. No están todos los personajes. Hay por ahí uno que es como, digamos, el más normal. Más normal incluso que Diane, porque Diane como que también es un poquito circunstancial. Que es Dave Mitchell. Que él, se... Everyday Man, le decían. Everyday Man, o sea, es el tipo común, ¿no? El gran problema con él es que también le entra esta parte de la heroína. En algún momento de la vida. Y él se infecta de SIDA. De VIH. Y él cuenta, en algún momento tiene unas reuniones en grupos de ayuda de VIH. Y estaba bien dividida la cosa porque había homosexuales, había mujeres también homosexuales, hombres heterosexuales, y había los adictos. Y los adictos veían muy mal a los homosexuales porque decían, por culpa de ustedes, ese era el estigma, ¿no? Que por culpa de ustedes, de los homosexuales, es que vinieron a infectar nuestro sano hábito de drogarnos juntos, ¿no? Era una... cosa rarísima, ¿no? Era mucho ese estigma de que solamente a los homosexuales daba SIDA. Otro momento histórico, ¿no? Era otro momento histórico, mala onda. Sí, sí, sí. Aquí en la película, Swiney, volviendo un poquito a su personaje de la Madre Superiora, cumple esa función, ¿no? De ser el que les provee de la droga. En el libro tiene un arco bien feo, ¿eh? Bien feo, ya luego lo platicaremos, pero no acaba nada bien. No. No, no, no. Y hay otro proveedor de droga que es el easter egg, ¿no? Ahí les va. En la película, o sea, en la película y más o menos también en el libro, empieza todo porque a Mark Renton se le ocurre decir las palabras que todo adicto en algún momento dice. Ya no quiero, no humor. Ah, como digas, ¿no? Y me encanta cómo lo manejan en la película, de que él hace su preparación pues para... su detox, ¿no? Sí, su detoxicación. Que pues, se va a un cuarto, Se cierra literalmente con tablas y clavos, la puerta la cierra completamente, la sella, agarra una televisión para entretenerse. Una televisión vieja, blanco y negro todavía. Por alguna razón. Tenía que ser así según él. Sí. Sus provisiones que eran Lucozade. ¿Alguien se acuerda de esa bebida, Lucozade? No. ¿Era como un Gatorade? Era como un Gatorade, y sí salió en los 90s. Aquí en México sí lo llegamos a tener. Con glucosa, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo llegamos a tener. Ideal para cuando estás deshidratándote o, sí. Mira, bajo de energía. Me hubiera caído bien cuando estaba todo enfermo. ¿Qué te echaste? Aunque sea un Gatorade, pero bueno. Me eché dos. Oh, Dios. De litro. Wow. Y me senté el carajo. Sí, estabas malo. No, sí estaba malo, ¿eh? Pero bueno. En fin. Y aparte tibio sabe del asco, pero bueno. Tibio, guácala. Pero tenía que ser así, en fin. Pues sí. Helado de vainilla. Ah, sí. Eso lo tocaba. Pero se echó un kilo, ¿no? De helado, sí, de kilo de helado de vainilla. Litro de helado de vainilla. Sopas de tomate. Sopas de tomate, sopas de hongos, consumir frías. Ah, sí. Porno. Porno. Sí, para entretenerse, ¿no? Un balde para orines, un balde para vómito y un balde para heces. Todo el mismo. ¿No podías dejar el baño abierto? Esa es mi gran pregunta. O sea, de veras no podías ni llegar. No sé. ¿Quién sabe? Y las personas que han tenido que pasar por eso me decir, pues claro que no se llega. Pues el problema era si se equivocaba después de balde, ¿no? Pues mira, ya entrado en el que en calor ya te va a valer, ¿no? Es exactamente. Y bueno, ya está todo. Vicodin también. Sí. No, Valium, de su Valium, madre. Sí. Que ese es un comentario muy, muy acertado y muy socialmente incorrecto, ¿no? Porque dice, y Valium, de mi madre, que en su forma socialmente aceptable, también es drogadicta. Pues de alguna manera, ¿no? Porque, ups. Y es, o sea, en esa simple frasecita, también uno dice, bueno, si su madre se metía a eso también, no es que esté mal, pero... ¿Cómo juzga al hijo, no? Pero ¿cómo juzgar al hijo entonces? Solo porque esa droga es socialmente aceptada, ¿no? Es como quizá el alcohólico, ¿no? También. Exacto. Ay, hijo. El problema es que todo iba muy bien con su preparación, pero le faltaba algo. Un último toquecito. One Final Hit, que hay una canción en el soundtrack que se llama. One Final Hit, que está padrísima. Y tanto duró su preparación que me encanta la siguiente escena, la puerta rota y aventada. Y él hablando por teléfono en el pasillo. Hablando con otro dealer, porque pues ya él le había dicho ya a Swaini, a la madre superiora, ya no quiero. Ya no, ya no me vendas. ¿Qué jeta le vas a decir? Siempre sí, ¿no? Siempre sí, dame un último para aguantar. Pues no, le habla al. Como a Last Resort. Su último recurso. Tommy Forrester. Mikey Forrester. Interpretado en la película por Irving Welsh. lo invitaron a interpretar ese papel. Santo Dios, qué cara de desgraciado tiene el señor Welsh. En la película, en el libro, Mikey Forrester es diferente, ¿eh? Acá aparece una escena y hasta le da penita decirle, pues mira, lo que tengo es esto. ¿Y qué es lo que le entrega? Le entrega supositorios de opio. ¡Supositorios! Y la cara de Renton es. O sea, no se paga con nada, ¿eh? Pero si no quiero esto de... Total que los utiliza. Sí. Dice, bueno, ¿qué tal están? Como si me los hubieran metido en el trasero. El problema es que, bueno, o sea, está dejando la heroína. Y la heroína aparentemente te estriña. Cuando ya empiezas a desintoxicarte, ya no te estriña. Y exactamente había tomado los supositorios. Tiene que ir al baño más asqueroso de todo Edimburgo. Sí, así lo mencionan. Así aparece en la película, eso es sensacional. Y pues sí, o sea, tiene que hacer sus cosas, pero pues todo lo que se acaba de meter de supositorios, pues... termina saliendo. Así que hay que pescar. Híjole. La escena más grotesca y asquerosa, que por cierto, el día que la vean, si es que no la han visto, piensen lo siguiente, el equipo de producción dijo, todo lo que usamos ahí era chocolate. Ah, bueno. Qué bueno. Era chocolatito, ya, no te dé tantos asquitos, bueno. Pero de verdad es que verlo así en cámara, yo creo que si yo hubiera interpretado el papel, obvio no, pero si yo hubiera estado así en la cabeza del actor y viendo eso, ay, no, yo sí me vomito. Con sí, todo y que sea que es chocolate. Con todo y que huele a chocolatito y demás de. Porque qué bien estaba la ambientación, la producción, el diseño. ¡Qué bien hecho estaba! Estaba genial. De verdad te daba la impresión de que era el baño público más sucio de Edimburgo. Y no solo el baño, o sea, todo el pub, todo el bar y toda la ciudad y lo sucio y todo era eso. Era como eran los baños públicos del Metro Tacubaya. No, esos están todavía más feos. El otro estaba limpio, yo creo. No, no, ¿sabes qué? Hay que dar honor a quien no lo merece. Todavía eso se puede ir, ¿no? Sí, sí, sí. No, horrible. Y Mikey Forrester le provee de eso y pues bueno, es la forma en que empieza a desintoxicarse y lo logra. Más o menos. Y lo logra junto con Sigboy. Sigboy también estaba con su onda de la droga, pero también quiso dejarlo. Pues nomás para demostrarle que también podía. Sneaky fucker, don't you think? Ah. Increíble esa escena. Después hay una escena donde Sigboy vemos porque dicen Sigboy. O sea, el tipo es un verdadero enfermo. Que están como haciendo la de francotiradores. Recitando líneas de James Bond, ¿por qué no? Con acento de Sean Connery, ¿por qué no? Y viendo cómo molestar gente, ¿no? Debatiendo la vida, tomando como ejemplo The Name of the Rose, por ejemplo. Que es increíblemente divertido. Pero bueno. Y jodiendo gente. Jodiendo gente. ¿Y cómo joden gente ahí? Ay, qué horror. En el libro es más desarrollado y es más feo. Está un pobre tipo ahí en un parque paseando un pitbull. Y con un rifle de diablos. Que yo primero cuando vi la escena dije, ¡ah! Me ha matado al perrito. La primera vez que vi eso, ¿no? Le apunta al perrito. Le da con los diablos. Y el perrito, pues, de dolor se enoja. Y como es un perro de ataque, un pitbull, pues se avienta contra su dueño. Literalmente le muerde algo. Y acaba bastante mal, ¿no? En la película. En el libro lo menciona, ¿no? Sí. De todo lo que pasa y las consecuencias de la morrilla y demás. Uy. En la película no pasa de la anécdota, ¿no? Y es hasta chistoso. Pero sí, o sea, ves el nivel de repugnante que puede ser Sigboy, ¿no? Y de verdad es que no le gustan los animales. Bueno, para nada. Algo también bien importante entre Mark Renton y Spot, y que lo vemos en otra película también muy famosa donde apareció Begbie, bueno, donde apareció Franco, que fue, por ejemplo, en The Full Monty. Ah, sí. Él salió en Full Monty, es el protagonista de Full Monty. Él salió en Full Monty también. Este actor, el que interpreta a Begbie, Robert Carlyle, apareció ahí, él es el protagonista. No se parece, ¿eh? No, la verdad es que no. Qué buen actor, la verdad. Sí. Tanto en esa película de Full Monty como aquí en Trainspotting, se maneja un concepto que es muy común en Reino Unido, que es el seguro de desempleo. Que pues básicamente es de, pues no tengo chamba y el gobierno me mantiene. Me da dinero para poder vivir. Solo que hay gente muy lista que se aprovecha de eso y no trabaja. Se la vive engañando al gobierno. Entre ellos están Mark Renton y Spot. ¿Y cómo lo hacen, carnal? Spot tiene una entrevista de trabajo. Que es uno de los requisitos para mantener la ayuda pues del gobierno. Uh-huh. Que parezca que de veras estás buscando chamba. Sí, el día que dices ya no quiero trabajar, pues mantente, ¿no? Mantente, hijo. Pues, o sea, te estamos ayudando para que progreses, ¿no? Exactamente. Y el gobierno te manda como si fuera una agencia de empleo, Manpower, sí. Te mandan a las entrevistas, ¿no? Y el dilema de Spot y lo que le explica a Renton es que él se pone muy nervioso en estas situaciones porque pues tiene que esforzarse para aparentar que la entrevista está haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, el problema es que si lo hace demasiado bien, se queda con el trabajo. Y entonces es una pesadilla para él. O sea, sí, su dilema. En fin. ¿Y lo que... ¿Cómo solucionan esto? Ay, pues con un poquito de coca. La entrevista es hilarante porque está tan high con la cocaína. Totalmente eufórico el pobre. Está totalmente eufórico, se avienta unos speeches sobre su trabajo y... Sobre por qué su escuela, que era una escuela pues malona, es como el colegio Carnegie, ¿no? Así, ok. Y bueno, o sea, ¿cuáles son sus debilidades? Ah, pues soy un perfeccionista. Todo el mundo dice eso. En todas las malditas entrevistas de trabajo. Es que soy perfeccionista. Es mi gran defecto. ¡Ah, come on! Tenía que aparentar que estaba, de verdad lo estaba haciendo. Sí, exacto. Y lo logran. Lo logran. Y hasta se van a celebrar. Se van a celebrar a echar trago con Begbie. Con Beg. Y ahí conocemos más a lo que es capaz Begbie. Sí, sí, está en una anécdota que también se cuenta, ¿no? En el libro, el torneo de, que es un torneo de billar, me parece. Sí. No, nada más una partida. Lo cuenta Tommy. En donde, pues, estaban jugando Franco y Tommy, pues, su partida de billar. Uh-huh. Y Franco diciendo, no, yo aquí dominaba, ¿no? Yo iba ganando, ¿no? Ah, y llega un sujeto acá como queriendo retarme y pues, echándome mal ojo. Tiro la última bola acá, perfecta. El torneo fue mío y la fregada. Ok, es la versión de Franco. Corte a la versión de Tommy, la real. ¿Cómo era la versión real? Y pues bueno, básicamente estaban jugando, sí. Eso era verdad. Hasta ahí era verdad. El problema es que Franco estaba tomado y lo que le seguía, y no atinaba una. Y Tommy, pues con tal de no hacerlo enojar, porque sabes de lo que es capaz, trataba de fallar. El problema es que trataba de fallar. Y todas las metía. Todas le salían. Estaba ya tan desesperado que, bueno, a ver, vamos a jugar bola 8, ¿no? El que meta la negra gana. Logra por fin que Begbie tenga el último tiro. Exacto, sí, ya la hicimos, ya no se va a enojar este tipo, ¿no? Y entonces, un pobre tipo, X en la vida, está en un banquito del bar abriendo unas papas. Y ahí hizo ruidito. Y el ruidito desconcentra a Franco. Se enoja, pero... O sea, tira del carajo y le mete el... O sea, se lleva el paño, ¿no? Típico de cuando estás aprendiendo a jugar billar. Hijo. Se lleva al paño, se enoja como él solo, procede a romper el taco y a romperle la cara al tipo. Pero lo malo es que siempre anda, trae armas. Siempre trae navaja. Siempre trae navaja. Ahí va Tommy de, no, no, espérate, hasta casi le toca a él, ¿no? No, o sea, ahí te ves de lo que es capaz. Es un mentiroso compulsivo. Sam también, por supuesto. Y es hiperviolento. Por supuesto. Corte A, la escena continúa y vemos que pues Franco decide empezar. Empezó una pelea de bar porque ya estaba muy aburrido, ¿no? Sí, solo por eso. Porque estaba aburrido. Avienta su tarro ya que se lo acabó. Porque de cristal, por cierto. Porque, sí, porque no se iba, oye, ¿no? Y estaba cara la cerveza, pues no se le iba a desperdiciar. Avienta su tarro a ver a quién le cae, ¿no? Le cae una pobre tipa que acaba ensangrentada de la cara. La siguiente escena es hilarante. Llega y dice, a ver, cálmense todos, de aquí nadie se va hasta que sepamos quién hizo esto. En fin. Y un tipo le pregunta, ¿tú quién diablos eres? Ya, lo único que hace Franco es gritar y patearle las bolas. Y a partir de ahí, la pelea. Se desata la melee. No, hombre, buenísima. Y vaya, es como que un poquito todo eso, que es lo que están viviendo día con día. Renton nos va contando de pues cómo es el desintoxicarse. Y llega un punto importante. Mientras está high, mientras está clavado en la heroína, no le importa nada más. Ni siquiera el deseo sexual. La libido se le reduce completamente. El problema cuando se empieza a desintoxicar es que todo eso regresa multiplicado por 10. Van a un bar. A un antro. Edimburgo, eso es donde nadie en su sano juicio se metería, pero bueno. Va toda la banda. Y cada quien está pues ligando a su manera, ¿no? Begbie siendo Begbie, Sigboy, pues ya ves que es 007, ¿no? Ya sabes. Tommy con su novia. O sea, que él lo más normal del mundo, ¿no? Hasta Sigboy estaba pues haciendo lo propio. Hasta Spot estaba haciendo lo propio. Con todo y que pues te digo, es el más inocentón. Y a Renton no se le pegaban ni las moscas. Sí, de repente dice, pues estoy en el punto en el que aquí se separan los hombres de los payasos, ¿no? O sea, cada uno con su diferente pareja. Y ve a los otros, a los otros losers, que nada más están con el trago y nadie los pela, ¿no? Y él se empieza a ver a sí mismo, ah, Dios, estoy igual. Así que se empieza a recorrer la pista de baile buscando quién va a leer, todas lo mandan al demonio, ¿no? Perdón por el comentario futbolero, pero era como el Cruz Azul. A ver. Porque tiene copa pero no liga. Saludo a mi primo Andrés porque él es muy aficionado al Cruz Azul, pero siempre me acuerdo de él por eso. Exacto, era Cruz Azul, tiene copa pero no liga. No liga. Exactamente. Hasta que se le pega, no se le pegan ni las moscas, hasta que ve a alguien, una chica sola, atractiva y que ya se está yendo, que es lo mejor. Diane. Oh my God. Me encanta cómo quiere aproximársele, porque quiere acá ser el smooth talker demás. Claro. Diane le da la vuelta fácil. Dice, bueno, no, a ver, esa es tu táctica con la cual siempre ligas, ¿te funciona? No, ¿verdad? No, pues next, ¿no? Y pues Renton se queda, no, pues ya bailó. Diane toma un taxi. Bien, pero el taxi no se va. El taxi no se va. Dice, Diane, ¿qué estás esperando? ¿Vienes o no voy? Pero para ayer, ¿no? Y ahí viene una escena que va a ir. De Archie Gemmill. Ahí lo que me encanta es que, bueno, previamente a esto, mientras Tommy le contaba toda esa historia, pues Renton se pone a ver su colección de videos. Y de veras que, ¿quién tiene videos sobre escenas de deportes? ¿Verdad, carnal? Hay gente que tiene compilados de los mejores partidos de... Hay gente que tiene pobres de ellos, ¿no? Sí, sobre todo la NBA, ¿verdad? ¿Tú qué? Tommy tenía su colección de los mejores goles de 100 mejores de goles los mundiales, ¿no? 100 mejores goles de la selección, creo que la escocesa, perdón. Pasa a ver, ¿no? Hijo. Y bueno, entonces le dice, oye, ¿prepresas este video? ¿Cómo no? Nada más que le sacó un videito, cambió la cajita, ¿no? Del VHS. Del VHS en ese entonces. Cambió la cajita por un video casero de Tommy con su novia, ¿no? También, ¿quién guarda esos videos ahí en la colección? No todo el mundo los ve. Por el amor de Dios, ¿no? Bien, Tommy. También, como que el más listo no era. Qué bueno que no vivió en la época del Facebook y el Internet, ¿eh? Pobre hombre, estaría muerto ya. Sí. Así que mientras Diane y Renton se van a hacer lo suyo, y cada quien se va prácticamente a hacer lo suyo, pues Tommy y su novia pues querían ver el video. El problema es que no lo encuentran. Y Renton intercambió esos videos. Y lo que sale como escena que en el momento era que Tommy estaba viendo el gol de Archie Gemmill contra Holanda en el 78. Así es. Oh, de ahí la imagen. Así es, por si vos decían que tenía que ver eso, ahí está. Ahí está. Eso desencadenaría algo bien crudo en el en Tommy. Sí, o sea, esa actitud douchebaggery de Renton mueve la trama. Sí. Mueve la trama porque Lizzie, la novia de Tommy, lo deja. Sí. Pues, con justa razón. Porque hasta pensado que había regresado el video al videoclub. Al videoclub. Sé que todas cosas está siendo una mental con nosotros, ¿no? Y Tommy de eso creo. Eso creo. You should be proud of yourself, ¿no? Y bueno, pues Tommy tampoco es de las personas más mentalmente más fuertes. Por otra circunstancia que tampoco vamos, no quiero mencionar tan mucho porque pues, también vean la película. Esa parte. Aparte en el libro se desarrolla mucho más. Exacto. Uh-huh. Regresan a las drogas. Sí. Por un asunto muy fuerte, sí es cierto, o sea, fue un shock para todos. Sobre todo para Sick Boy. Sobre todo para Sick Boy. No diremos que para que lo vean. Exacto. Pero regresan, y regresan todos. Y they came back with a force, with the Bingens. El problema es que no regresan solos. Los que regresaron, regresaron. Pero también quien se metió a este rollo fue Tommy. Porque siempre le están diciendo, no hombre, es lo mejor del mundo, fregada. Y Tommy, pues, en ese estado mental de depresión y demás, pues le quiso entrar. Dice, Rendo, tú siempre dices que la heroína es lo mejor del mundo y se siente 10 veces mejor que cualquier orgasmo. Quiero probar. Soy un chico grande, quiero probar. Y a Rendo al principio de, no, al diablo. ¿No? No, vete al diablo, ni lo pelaba, ¿no? Tengo dinero, a ver, presta. Ok, sí, vente. Déjate, prepara tantito. Ah, porque no puedes despreciar una... O sea, ni un dólar, ni un... ¿Libra? Supongo que es una libra, ¿no? Exactamente. O sea, todo lo que caía en tus manos que podías dedicarle a la heroína, pues va, ¿no? Para eso robaban recetas, fotocopiaban, falsificaban, robaban automóviles. Intercambiaban con con adictos, con enfermos de SIDA, con... Hay también un comentario muy padre ahí. Renton menciona, y también creo que el diálogo sale en el libro, más o menos igual. Las drogas, las calles están llenas de drogas. Solo hay que saberlas buscar. Y las consumimos todas. Así se metían de todo. Clorazepam, diazepam, Vicodin. Tú dime. Y algo muy padre, y también lo mencionan en las dos fuentes. Al principio obviamente no tenían nada, no tenían pues nada de droga así fuerte, pues para meterse. ¿Y en cuánto tiempo les consiguió armarse otra vez de todo eso? 12 horas. Wow. Así de fácil. El comentario es el, no en la cara, o sea, no te dicen this is bad, pero sí te lo echan en cara, ¿no? De que ahí está, o sea, es cosa de buscarle casi casi, ¿no? Y fíjate, ahorita que ya describimos un poco a los personajes, ¿recuerdas la primera escena donde, con la que abre la película, que están jugando fútbol? Sí, sí, sí. Esa escena resume perfectamente quiénes son los personajes principales en muy poquito tiempo. Es una genialidad de escena. Yo no sé si fue del adaptador de la novela. Yo creo que fue de Danny Boyle. O de Danny Boyle, pero... mira, para empezar, están jugando fútbol. Algo que los une a todos. Como escoceses. Exacto. Y como amigos. Y como amigos. Como amigos, exactamente. Luego, cuando están jugando fútbol, ves la actitud de cada quien. Y hay una pausa dramática, ¿no? Para presentarte, hasta le ponen el letrito de quién es quién. A Renton te lo presentan antes de... Lo cual lo separa del... De la historia porque es el protagonista. Exactamente, ¿no? Y lo ves corriendo en la calle, lo medio arrolla un carro y se ríe en la cara del conductor, ¿no? Se ríe. Eso te habla mucho de que pues a él no le importa. Estaban jugando su vida. Exacto. Y aparte, el speech que se está dando lo está haciendo él. Exacto. Así que es un gran elemento narrativo para fijar al personaje de una forma distinta. Así es. Cuando llegamos a los amigos, cuando hablas de sus amigos, vemos cómo actúa cada uno. Vemos que mientras el equipo contrario lleva un uniforme y juegan a ser profesionales, como muchos que de repente aquí... Pagan para ser profesionales. Exactamente. Ellos no, o sea, querían más o menos uniformarse, pero cada quien está como se le da la gana, ¿no? Lo que te dice también, son amigos, pero son diferentes. Todos distintos. Otra lectura que le damos ahí es cuando se presenta a Sick Boy, lo ves reclamando una jugada, lo ves altanero, lo ves... Soy más importante que tú. Como es Sick Boy. Como es Sick Boy. Cuando ves a Baby comete un penal. Sí. ¿Qué penal? Ni estaban en el área. O sea. Como era fútbol rápido, pues. Ajá. No es penal, pero. Le llega por atrás a un contrario, no, hombre, es cochinada. y lo hace con toda violencia y con una cara de felicidad de ya me jodí a este. Es Begbie. Es Begbie. Después vemos que están tratando de parar un contragolpe y se van sobre Spot. Le anotan un gol. Facilísimo. Facilísimo. Y no es la imagen más halagadora que pudo haber tenido el personaje en la vida, ¿no? Se ve ridículo y lo que le sigue te da risa. Hasta él le da risa. Hasta él le da risa de lo idiota que se ve. Spot 100%. Spot. Y después tienes a Tommy. Que él sí como que estaba más uniformado. O sea, parecía que él sí estaba jugando fútbol. Sí. Peleando la pelota contra dos contrarios. Le echaba ganas. Le echaba ganas. Y otra. La única que estaba en el público y que apoya a su jugador es su novia. Sí, la novia de Tommy. Vamos, Tommy. Entonces, tienes eso de qué tan dependiente es Tommy de su novia. En su forma era un adicto también, a ella. Exacto, dependía mucho de ella para su estabilidad emocional. Por eso que esa primera escena es el equivalente a la introducción de Mega Man X, ¿no? Te dice todo lo que tienes que saber, ¿no? Qué buena analogía, ¿eh? Ahí te describo los personajes en 2 minutos. Con eso estableces las bases. Y fíjate, con eso, ¿en cuántas páginas del libro te describen, por ejemplo, los personajes? Sí, son varias, ¿eh? Sí, sí te dedican un buen ratito a describírtelos. Y ya después, es que es necesario porque entonces ya después de escribirlos, con eso puedes jugar. Eso es Storytelling 101. Claro. Es lo primero que debes hacer. Qué genialidad en la película que en unos par de minutos nos establecen la personalidad y el nombre de cada uno. Sí. Y ya después, y partiendo de ahí, vamos a jugar con ellos. Porque es una película muy corta. Cierto. Dura 1 hora y media. En su versión incluso uncut, ¿eh? Sí. Y cosa que, bueno, ya es casi una rareza, ¿no? Ya de todas son como de 2 horas para arriba, ¿no? Sí, ¿no? Qué chiste. Exactamente. Hasta las que deben de durar una película duran 3. Mira, no estamos hablando de eso, pero punto a favor de Birdman. Dura lo que debe durar. ¿Ah, sí? Sí, dura poquito. Mira, bien. O por ejemplo, Gravity. Dura lo que tiene que durar. Dura como 1 hora, ¿eh? ¿Una hora? 1 hora y cachito. 1 hora y 5, 1 hora y 10. Y no debía durar más. Mira eso. Punto malo para Interestelar, pero bueno. ¿A poco dura? Dura demasiado. Para lo que es, dura demasiado. Según yo. O el Hobbit, pero bueno. Estas eran 2 películas o 3 películas de 2 horas, ¿eh? Máximo. ¿Y ya? Máximo. Pero bueno. En fin, regresando a Trainspotting, efectivamente, nos presentan muy bien los personajes ahí. Y ya con eso empezamos a jugar. Algo que no hemos mencionado es lo del nombre. Trainspotting. Hay una escena ya después de que todos pasaron por su momento embarazoso y que regresaron a las drogas, etc. Tommy todavía como que quería, como que sobrellevar la pérdida de su novia, etcétera. Estaba luchando todavía. Estaba luchando por ello. Y vemos que salen al campo a caminar. Sí. A disfrutar ser escoceses. Y ahí es cuando Renton le dice, es que es una porquería ser escocés, ¿no? Y todo el aire fresco del mundo no va a cambiarlo. Y todo eso lo vemos mientras pasa un tren. Es quizá la única referencia, junto con una parte del título, de la secuencia de inicios, que se hace referencia a un tren. ¿De dónde viene el nombre de Trainspotting? Trainspotting, como tal, es una actividad. Es un hobby pues muy británico. Pues sí, británico. Pues sí, del Reino Unido. Porque... O sea, se divierten con cada cosa. ¿Se acuerdan ustedes de Sheldon? Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Que él es un train freak. Yo trato de olvidarlo, sí. Sí. Eso se le llaman rail fans. Un rail fan es el que le gustan los trenes, sabe de trenes, vaya, es como un conocedor. Así como uno es conocedor de cómics, o de carros, o de fútbol, o lo que sea, es de trenes. Muy válido, por supuesto. Muy válido. Ese es un rail fan, ¿no? Y hay una derivación, no todos los rail fans lo son, que son trainspotters, que ven trenes. Su gran pasatiempo es observar trenes y anotar qué tren era, qué tipo de tren, y la matrícula y todo, y de dónde venía y a dónde iba. Y se emocionan cuando ven un tren que nunca habían visto. Es como observación de aves. Que llevas un diario de ya había un cucú, a un nené y a un dodón, ¿no? ¿Referencia de qué? En fin. De los Simpsons, anyway. Moving on. Moving on. O sea, llevas una lista de todo eso y dices, ah, ya vi muchos pájaros. Perdón. Moving on. Moving on. Entonces, ya vi muchos trenes, ¿no? Entonces, como que tienes tu... Córtale, mi chavo. No, eso es bueno. Esto es muy bueno. Lo hice sin ninguna intención. Ahí llegamos, ¿no? Entonces, pues ya ves, ya anotas que viste X tipo de trenes y ya es un gran train spotter, ¿no? Ve qué pasatiempo tan divertido. No, hombre. No, hombre. La verdad, no hay mucho que hacer en Edimburgo, ¿no? Parece que no. Pero, ¿por qué el nombre en la película o el nombre en el libro? En la película simplemente adaptan el título de la novela. Hay una referencia, hay un tren y se acabó el asunto. En la novela es... pues es un momento feo, tristón. Que yo creo que sí debes contarlo en su totalidad. Sí. A pesar del spoiler. A pesar del spoiler y a pesar de que... quizá es algo que falla un poquito en la película. De que solo vemos que Begbie es malo de Malolandia, porque así es, ¿no? Acá vemos un cachito de humanidad de Begbie. Hay un punto en el cual después de... en la película vemos que viajan a Londres y se regresan. En el libro van y vienen a Londres muy seguido. Por lo menos Renton lo hace. En una de esas, Renton y compañía regresan de Londres. Se van a tomar. Salen, creo que era el Festival de Edimburgo, me parece. Renton se encuentra con Begbie en una cantina. Salen. Les anda de hacer pipí y se meten como a una estación de tren abandonada. Cada quien hace lo suyo y por ahí anda un vago, un homeless, o sea, alcoholizado, sucio, pues es un pobre tipo de la calle, ¿no? Que los ve, ya es un señor anciano, se ríe de ellos y les dice: ¿qué están haciendo? Haciendo train spotting en la estación League. O sea, burlándose de Dios porque es una estación abandonada. Y pues no hay trenes, ¿no? O sea, la estación están perdiendo el tiempo, están siendo una idiotez, ¿no? Begbie pudo haberlo golpeado hasta la muerte. No hubiera tenido empacho en hacerlo. Es Begbie. Pero simplemente lo que hace es como que le da molestia ver al tipo. Dice: cállate, viejo. Y se largan. Y se ve que Begbie queda afectado. Enojado, pero... quizá más enojado porque no toma acción, lo que normalmente haría, que sería desquitar su frustración con el viejito. Hasta después le cae el 20 a Renton de que el viejito que los estaba molestando era el papá de Begbie, que había caído ya más en desgracia de lo que su hijo puede estar. A mí esa escena, cuando lo leí en el libro, híjoles, sí me partió el alma, carnal. Sí, está fea, está fuerte y... ay. Haz algo mucho mejor que la película, que es darle humanidad a Begbie, es darle también una... pues un poquito de... puedes inferir muchas cosas, ¿no? Exacto, no es que de ahí, a lo mejor no es que de ahí venga su violencia o su agresividad, pero sí sabemos que no todo de él es eso. Exacto. Qué fuerte, ¿no? Sí, la verdad está. Está bastante fuerte ahí. Y es un capítulo en el libro que se llama Trainspotting in League, o sea... viendo trenes en League, ¿no? Y ya, o sea, y no sé por qué a Irving Welsh se le ocurrió, pues, todo el nombre, ponerle Trainspotting a todo el libro, pero es una genialidad, porque en la película como tal no te lo explican más, pero es un título tan extraño, tan alienígena para nosotros, que se te queda en la cabeza, ¿no? Sí, pues sí. De ahí en adelante, digo, en el libro pasan cosas, hay arcos completos de historia que en la película se omiten, y lo entiendo perfecto. Mark Renton tiene un hermano, Billy. Bill Renton. Que ahí hacen todavía más desarrollado el tema del conflicto con irlandeses, escoceses e ingleses, ¿no? Y él se vuelve soldado de la corona y muere. Muere, pues no defendiendo su país ni nada, sino como una víctima más de tantas que hay en una guerra. Y mientras que ¿cómo decirlo? Mientras que... no sé, el ejército se desvive por hacer sentir a la familia como que él murió como un héroe, murió como un gran patriota. Pues la verdad es que murió de la forma más babosa. Murió como carne de cañón. Y para la familia, pues sí, o sea, le quieren vender que murió como al servicio de su país, pero el hecho es, mi hijo está muerto. Y eso le pega a Renton cañoncísimo. Al grado tal de que... pues se llega incluso a meter con la esposa embarazada de él, ¿no? En una manera muy enferma de suplantar. Está cañón, ¿eh? Está bastante fuerte esa parte, ¿eh? Ah, cosa. La madre superiora tiene también un final bien diferente. En la película no, ¿cómo decirlo? Realmente vemos que es el dealer, es el proveedor. Pero al final Swanny, híjoles. O sea, el destino final de Swanny es bastante feíto. Porque como buen adicto, como tanto tiempo con el hábito, ya se fregó todas las venas que se podía fregar. O sea, ya buscar la vena para inyectarse algo ya era un problema. Así que empezó a buscar nuevas formas de meterse la droga, ¿no? Así que le atina una arteria, con lo cual hace que se le gangrene un poco tiempo y pierde la pierna. Entonces le gangrena la pierna y pues él como que siempre tenía esa idea de quería viajar y quería conocer el mundo y se lo voy a lograr, soy optimista, ¿no? Voy a regresar al negocio. Pues el regresar al negocio para él es ponerse a mendigar afuera de las calles con un letrero de que perdió la pierna en la guerra. Bastante fuerte ahí también, ¿eh? Como que ese tipo de detalles pueden verse un poquito más aleccionadores de lo que parecieran, ¿no? Pero pues simplemente es la realidad, ¿no? Te puede llegar a pasar esto por lo que por el daño que le estás haciendo a tu propio organismo, ¿no, carnal? Es buen punto. Y la historia continúa tanto en el libro como en la película. O sea, el otro evento trágico pasa, que es la muerte de Tommy. Uh-huh. Que en el libro no me acuerdo por qué es. Sí, es lo mismo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Ah, en la película es toxoplasmosis. Tommy al empezar a meterse droga, corrió con la suerte de, así que ¿cómo dicen por ahí? La ley de Murphy. Ah. Renton se metía cuanta cosa, se inyectaba cuanta cosa. Y él no tenía sida ni él nada. Tenía sida. ¿Está sano? Alguna vez quizá compartió agujas, él dice que no, pero pues, ¿quién le dice que no pudo haberle pasado? Y Tommy se infecta de VIH, se deprime completamente, su vida se fue al demonio. Vemos una escena donde Renton lo va a visitar y de verdad se siente responsable. Sí, de lo que... Por su chistecito del video, más haberlo metido en la droga, le arruinó la vida. Y pues acaba incluso dándole su forma de compensarlo, es pues te doy dinero para lo que quieras, ¿no? Y pues ¿para qué lo va a usar? Pues para más droga. Muy triste esa parte. Y pues bueno, él muere porque pues quería regresar con Liz. Se le ocurrió regalarle un gatito, un cachorro. Liz le dice, pues vete al diablo con todo y gato. No tuvo el corazón para deshacerse del gato, así que se lo quedó, pero tampoco tenía ya la cabeza para cuidarlo. Así que el gato empezó a hacer sus necesidades por todos lados. Y las heces de gato tienen una bacteria que causa toxoplasmosis. Y con un sistema comprometido con el virus del VIH, pues era una sentencia de muerte. Lo encontraron muerto en su propio vómito durante quién sabe cuánto tiempo, hasta que los vecinos empezaron a ver que olía mal. Y el gato estaba bien. Al menos. Es el punto bueno. Sí. Y eso los cambió bastante, más algo que le había pasado a Sick Boy, que pues, no vamos a decir ahorita. Y también a Spot, porque en algún momento a Spot y a Renton los atrapan en su, digamos, drug spree. Ah, sí. Pues estaban robando una tienda de electrónicos, me parece. No, de libros. De libros. Sí. Y los agarran. Que es como empieza la película, cuando hecho, están sí. corriendo. Exactamente. Los agarran a los dos. Y de hecho también estaba Sick Boy involucrado, pero Sick Boy sí se salva. Y Renton, como estaba metido en un programa de recuperación de adictos, sí. pues a él le perdonan la condena. Pero a Sick Boy no. Así que se quedan 6 meses. 6 meses en la cárcel. Renton decide irse a vivir a Londres. Después le caen ahí Begbie y Sick Boy también. Boy. Son hilarantes esos momentos, esas escenas. Begbie llega a tomar posesión de su apartamento. Sick Boy vende sus cosas. Lo ponen a que hagan apuestas ilegales para sacar lana. Le arruinan la vida también a Renton. Deciden regresar cuando se enteran de lo de Tommy. Y estando en Escocia reunidos dicen, Sick Boy mueve la trama otra vez. Y dice, un tipo me vendió... Unos tipos le vendieron a Mikey Forrester. A Mikey Forrester. Bien, Welch. Unos marineros que andaban por ahí rusos. Le vendieron 2 kilos de heroína. De la más pura. De mejor calidad. Mikey Forrester se le da el pánico y dice, ya, ¿qué hago? Pues se los vendo a Sick Boy. Barato. Pero Sick Boy no tenía todo el dinero completo. Y Renton dice, bueno, ¿y a mí qué? Pues es que tú sí tienes lo que me falta. ¿Cómo sabes? Pues correspondencia. Hijo de tu... En fin. Dice, el chiste es Le compramos la heroína a Mikey Forrester. Yo tengo contactos en Londres. Ay, sí, él era el que tenía todos los contactos. Sí, claro, ¿no? Sí. Tengo contactos en Londres y me la pueden comprar a mucho mayor precio. Pues es el típico juego de los negocios. Compras barato, vendes caro, ¿no? Sí. Pues qué onda, le entramos. Pues a Renton no le quedó de otra. Era exacto, Renton era de no quiero, pero pues ya qué. De hecho, tiene que volver al vicio. Para probar si de veras era buena heroína. Uh-huh. Y en sus palabras era muy buena. Sí. Y se van en tren hasta Londres otra vez. Pero ahí como que la amistad ya se estaba deteriorando. Tenían como que el miedo de que a ver si no pasaba algo. Y logran venderla en 16,000 libras esterlinas. Que es una lana. Mineral. Y ahí parecía que todo iba muy bien para ellos, ¿no? Ah, perfecto, nos sale muy bien, somos amigos, nos tocan de a 4,000 por cabeza. Uf, ya, yeah, vamos a echar un trago, ¿no? Y la broma recurrente de con todos era que cada que uno se iba al baño a pedir otra ronda era de, pues nosotros nos vamos a lagrar con el dinero, ¿no? Y ya, los mataría y sí, sí lo haría. Le decía, ah, sí, Franco, ¿no? Me acuerdo mucho de la película, Renton le dice, pues bueno, pues ¿qué onda? ¿Le entras? ¿Entrasle a qué? La, vámonos, ¿no? Y pues no. No, estás loco, ¿no? Ya llega así, güey, o sea, se calma todo, ¿no? Hasta que, por supuesto, Begbie, siendo Begbie, tiene un ataque de ira otra vez con alguien que le tiró un trago sin querer. Y dice, oye, lo siento, perdón. O sea, todavía tuvo la decencia del otro tipo de decir, discúlpame, ¿no? Fue sin querer. Y él, necio aferrado. Saca la navaja, va a Spod a querer agarrarle. No, espérate, le corta la mano a Spod. O sea, no se la arranca, pero... No, le hace un tajo, digamos, uh-huh, en la mano. Y Begbie se pone como loco. No, hombre, feo. Spot que llama a un hospital y nadie sale de ningún hospital. Y Renton, tráeme un cigarrillo y tráete el dinero, que no dejara solito. Y ahí a Renton le cae el 20. ¿Qué fregados tengo que estar aguantando a este tipo, no? Y si esas vamos a estos tres. Con todo y que Spot era su amigo. Con todo y que Spot era su buen amigo. Así que decide tomar las cosas en sus manos, literalmente. Sí. Agarra y se larga con el dinero. En una escena muy padre, muy bien cuidada con Bon Sleepy de fondo. Sí. Cuando ya se larga, ya estaba en un departamento rentado. Y cuando se va, Spod estaba despierto. O sea, los demás estaban dormidos con el dinero. Spod estaba despierto y le dice, o sea, le da así el... Le echa la mirada de, no. No, ¿dónde no vas? ¿No? Y Renton, pues sí, un poquito. Me encanta esa escena porque gran trabajo de Evan McGregor. Hace que la mirada se le endurezca, es decir, no, sí, es por adiós, ¿no? Es que, exacto, cero diálogo. Es pura actuación entre los dos y te dicen todo. O sea, sin ninguna palabra. Me encanta ese trabajo de los dos, ¿eh? Se ve que tener una química como actores y como amigos, cañona, ¿eh? Y fíjate, la elección del escenario es muy curiosa. Es un departamento en forma circular. Sí, sí. Donde trabajar con la cámara en esas tomas es mucho más sencillo. Porque pones el rielito, uh-huh, y nada más vas siguiendo los personajes. Y tienes una que hace un picado, ¿no? Desde arriba y los ves, ¿no? Como... Exactamente. Y trabajar así es bastante más sencillo para ese tipo de tomas. Es una muy buena elección, o sea, sí, también. Sí, sí. Daniel Boyle sí le sabe. Después, Renton se va, dejando a todos con nada. Con nada. Y empieza, bueno, y vemos las consecuencias. Están Spod y Sigboy ya después afuera del departamento. Dejando que Begbie pues ventile sus frustraciones, que es deshaciendo el departamento por completo. De verdad es que es una escena tan violenta y tan... Da risa de lo violenta que... Da risa de lo patético que es Begbie. Hasta que llega la policía y dice... Espérate, y los otros dos de pues vámonos, ¿no? Ahí te ves. Porque para esto Begbie ya lo buscaban. Lo buscaban por robo. Y así voy por proxeneta, así que... Entonces, sí, que pues mejor nosotros nos vamos, ¿no? Y a Spod, pues no, pues ya era Spod. Pues Spod era Spod, pero si lo encontraban en... Pero él ya tenía una sentencia de 6 meses, o sea, si lo encontraban vendiendo heroína, ¡uts! Te olvídate. Renton da su último speech, que ya lo escucharon al final. Uh-huh. Pero tiene un detalle padrísimo, que es dejarle su parte a Spod. Le deja 2,000 libras. ¿Nada más dos? ¿Dos o cuatro? Cuatro partes, ay, ¿no? Según esto, lo que deja son 2,000. Yo siempre he pensado que le deja 4,000 libras. O sea, lo que le hubiera correspondido, ¿no? Exactamente. Yo sí, por lo menos me gusta pensar eso, no Excel Hayes. Pero le dejó algo. Le dejó. Y ya fue al único. Pero él, en la despedida que le da a la audiencia y a la película y al libro, es voy a empezar una nueva vida. Voy a... I'm gonna be clean, o sea, me voy a limpiar de todo esto. I'm going to choose life. Voy a elegir el trabajo, la televisión grandota, voy a elegir poder morirme bien, voy a elegirla bien. Y ese, y curiosamente, una película tan jajamente depresiva como podría parecer, una historia tan depresiva, incluso, sí, el libro también es muy depresivo, te deja con ese tono tan alto. Sí. De, mira, hasta yo que soy un asco puedo cambiar. Exacto. Y con todo que la película tiene temas muy depresivos, muy duros, jamás caen en hacerla un drama barato. Es algo que me encanta de la película y del libro. No lo hacen un drama barato. Te lo muestran, está ahí, y te pueden mostrar lo absurdo que puede llegar a ser, que hasta risa te da. Y las escenas incluso dramáticas, las más melodramáticas, las más fuertes, no exageran la emoción humana, ¿no? No hay un... Están los hiperviolentes como Begbie o los que se saquen dar de examen todas como sí, güey, pero todas las reacciones de los demás son bastante normales, porque sí, eran personas normales. Sí, sí, sí. Incluso, o sea, la gente que convive con ellos, como los papás de Renton. Que incluso sale James Cosmo. James Cosmo, en la película de James Cosmo, el actor que iba a venir a México y ya no pudo. Sí, desgraciadamente. Y que interpreta a Lord Commander Mormont. Sí, sí. Nightmare Watch Begins. Es el papá de Renton. Sí. Que también sale en Braveheart, por cierto. No, mira eso. En fin. Y vaya, como dices tú, te dejan una nota muy alta. En el libro, el final es prácticamente igual. Sin embargo, el por qué Renton decide hacer lo que hace es más un impulso en el libro, o esa sensación me da, porque hay tantas historias que se entremezclan y que son como un poquito, la narrativa no es tan lineal. En la película funciona un poco mejor, porque sí te van dando verdaderas razones por las cuales dices, hazlo, hijo, porque tienes toda la razón de hacerlo y de llevarte la lana, ¿no? Porque estos son unos desgraciados, porque Begbie no se lo merece, Sigboy es igual de imbécil, Spot lo va a desperdiciar. Hazlo, llévate tú, que si sí puedes, ¿no? Uh-huh. Tú que tienes chance, ¿no? De hacer algo con esto, ¿no? Quizá en ese sentido la película hace un poquito mejor las cosas, ¿no? El libro es más desarrollado, te deja en otro tono, pero la consecución es la misma. Puedes generar un cambio, ¿no? Creo que es al final del día lo que nos puede dejar esa película, ¿no? Sí, la gente puede cambiar. Pues así está, carnal. Eso es Trainspotting. Toda una época, toda una generación. Es una película de culto, definitivamente. Sí, sí, sí, en serio, ¿eh? Esa sí es película de culto. Es una de esas películas indispensables, yo creo, que pues de la filmografía mundial. Está rankeada como en el top 10 de películas británicas, bueno, o sea, del todo el Reino Unido de todos los tiempos, ¿eh? Órale, ok. Sí, sí, imagínate. Y yo creo que son temas fuertes, abordados de una manera correcta. Yo creo que no se tira al drama, tampoco te lo hace ver que todo es felicidad, pero trata de mantenerte la atención siempre en movimiento, ¿no? Siempre haciendo que la trama avance, y no te da un respiro, la verdad. Hasta en los momentos más crudos no te da respiro. Fíjate, así suena, así, platicándolo así dices, ay, pues como que está demasiado como que es demasiado viaje para cualquiera. No, Sí, no te da respiro, pero no significa que te ahogue. Ajá, exacto. Muy curioso, o sea, es temas tan fuertes, pero la hacen de una forma más ligera, ¿no? Mucho más digerible. Uh-huh. Y aún así realista. Sí. O sea, no por ser temas medio tabús en ese entonces, pues iban a como que verlos por encimita. No, directo y de cabeza. Tú me hiciste un comentario que también me gustó mucho la otra vez que platicamos antes de esto de Trainspotting. De que el hobby en sí del Trainspotting, pues hay gente que lo ve raro, que lo ve mal, así como que pues estos freaks que... Pero tú me lo dijiste, que es muy parecida a la adicción a la heroína. Tú me hiciste el comentario de que pues quienes hacen Trainspotting, pues los demás, para ellos es lo más importante, ¿no? Es que considérenlo así, o sea, quienes hacen Trainspotting, pues es su pasión, es uh-huh. su... Es a lo que dedican, a lo que de verdad le dedican su tiempo, porque uh-huh. hay que dedicarle tiempo y cabeza y todo. Los demás no lo entienden. Y a lo mejor dicen, están desperdiciando su vida. Y digo, en la opinión de muchos, la verdad es que sí es. Pero es lo que a ellos les gusta. La verdad es que la adicción a la heroína y a muchas otras cosas es básicamente lo mismo. Le dedicas también tiempo, dinero, etcétera. Algo que... Si quieres, en realidad no te está dejando nada. Uh-huh. Pero consideren también esto. ¿Cuántas son las actividades que no nos deja nada? ¿Y pues qué hacemos? Y que nos hacen felices. ¿Qué otras más socialmente aceptables que otras? Pues ok. ¿Qué otras con más te pueden dejar más productivo? Ok. Otras que te dejan salud y otras no. Ok. Por eso yo creo que también ese título de Trainspotting le queda bastante a la película, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene todo que ver. Pues ahí está, carnal. Maravillosa película, maravilloso libro. Muy difícil de leer, les repito, muy difícil. Para mí fue muy complicado leerlo, entenderlo, ese tipo de inglés. Pero lo logramos. ¿Pero salió? Salió, exactamente. Y salió un bonito especial. Sí. Y Sandra de Caribe, bueno, ¿por qué hicieron esto en este momento? Es el capítulo 96. Sí. ¿En qué año salió la película? 1996. Denos chances, somos completamente ridículos. Y nos encanta. Y nos encanta. No, sí. Y como bien dices, ¿por qué no hablar de esta película? ¿Por qué no? No todo en la vida es el tema geek. Hay geekeses de otro tipo, ¿no? Ay, ese es un muy buen punto, ¿eh? Uh-huh. Hay geekeses de otro tipo. Comparando el Trainspotting. Claro. Nos boca de ver geeks de eso. Por supuesto. Los, ¿cómo dices que se llaman los que los rail fans y los Trainspotters, ¿no? Exacto. O sea, ese es otro tipo de geekes. Sí, también. Y válida. Claro. Hay quienes han visto las portadas variantes, pero bueno, no diré nada, ok. Pero es su gusto. Pero su gusto es, exactamente. Pues sí, así está, carnal. Trainspotting, verdaderamente una obra, pues para... O sea, que llegó para quedarse, que marcó una época. Para la posteridad. Para la posteridad, que de verdad, yo creo que se ganó muy a pulso el término de la naranja mecánica de los noventas. Que quizá algún día hablemos de naranja mecánica, porque también es una maravilla esa obra, tanto en película como en libro. Parecida, pero parecida, con otros temas. Curiosamente, con las adicciones de por medio, exactamente. Qué lástima que mucha gente no la pudo ver en cine, me incluyo. Yo tampoco, en VHS. Yo creo que si para el año que viene se les ocurra hacer una reedición en cines, véanla. Yo creo que verla en cine también es una experiencia muy, muy padre. Miren, si relanzaron Pulp Fiction en cines en este año... ¿Por qué no Trainspotting? Que no salga Trainspotting. Exactamente. Y pues ahí está, carnal. Pues yo creo que con esto nos despedimos por esta semana. Pues pónganse atentos para la próxima, que revelaremos el ganador de nuestra trivia de Sex Criminals. Oh, sí, seguro. Pues no queda más que decir, carnal, que pues Trainspotting, de verdad, el mundo de Irving Welsh y de Danny Boyle y de Evan McGregor y compañía, pues sí que es un mundo extraño, ¿no? Vamos a mantenerlo así. Solo nos queda decirles más que gracias. Totales. Hasta la próxima. I'm a bad person, but that's gonna change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. I'm looking forward to it already. I'm gonna be just like you. The job, the family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite, DIY, game shorts, junk food, children, walks in the park, 9 to 5, good at golf, washing the car, choice of sweaters, family Christmas, index pension, tax exemption, clearing the gutters, getting by, looking ahead, the day you die.